Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Ruth, la mutarrata del yermo. Así es, carnal. Y les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de su servicio de streaming favorito. Prácticamente estamos en todos, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, en Audible, también en YouTube. Creo que también en Verbal también estamos. Entonces, casi en todos lados estamos ahí disponible el programa cada semanita. Y también pueden, si les gusta descargar el programa, guardarlo en formato MP3, lo pueden descargar de Archive. Normalmente publicamos un post con la bonita imagen alusiva y el link para descargarlo a través de redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí pueden encontrar el bonito link de descarga y pues para que lo coleccionen y lo guarden por si las dudas, porque luego así pasa. Me pasó en la semana que no había luz y no había internet, entonces como que, pues, ¿y ahora qué vemos? Porque creo que el Blu-ray está guardado, ¿no? Entonces, también, tener de repente las cosas offline vale la pena. Sí, me he dado cuenta de eso, si está pacholo digital, sí está bonito, pero no confíen 100%, Sí, porque pues no sabes qué va a pasar. O sea, si se va a ir la luz, si se va a ir el internet, si el servicio ya no va a existir, si lo van a quitar del servicio, la película o el cómic que querías leer, o sea, todo puede pasar. Sí, eso puede pasar, fuera de broma. Si la compañía que hace el host de la aplicación dice, no, ya no queremos esto, te amuelas. Pasó con la aplicación de Archie Comics, que les dijo a sus clientes, pues, ¿qué creen? Ya no va a haber y sé que compraron cosas y miren, aquí está un bonito descuento para Comixology Unlimited. Ahí encuentran casi todo lo que estaba. ¡Laders! ¡Qué hijos de la fregada! O sea, y los que tenían ya compras así de, pues, ¿qué obole, no? ¡Laders! Y ya, adiós compras, adiós app y todo el rollo. O sea, sí está bien, pero no sé. Por lo menos si es un formato digital, a mí me gustan las cosas que puedas guardar offline y en un formato, un PDF, un vulgar PDF, creo que es lo más accesible, ¿no? Hay algunas empresas que te dejan hacerlo, Image creo que lo hace, ¿no? Sí, y si no, hay algunos bonitos programas que quitan, o sea, que sustraen el archivo de la aplicación, le quitan el DRM y ya los puedes usar en otros lados. Bueno, al menos. son de paga, todos esos programas tienes que pagar, son relativamente, bueno, no sé, caros, baratos, depende de su presupuesto, entre uh-huh. $150-$200, pero hey, por tener tu biblioteca digital garantizada mientras tengas algún disco, algún espacio, un disco duro o algo así para tenerla, pues no se me hace caro. Sí, es una forma como de un seguro, digámosle, ¿no? De alguna manera. Exactamente, es un buen punto. Es como un seguro para garantizar que tienes las cochinadas que ya pagaste, por cierto, Sí. La otra vez también alguien, en algún lado estaban comentando de que, por ejemplo, salió ahorita el Blu-ray de la película de Justice League, el Snyder Cult. Y pues hubo gente que dijo, pues ya está en HBO Max, ya la vi, ya para qué la quiero. Y yo dije, sí, no la volvería a ver en mi vida, gracias. Pero pues para los que son fans, salió el Blu-ray en físico, o sea, en una edición en físico, con metalizada y la fregada. Y pues alguien dijo, pero pues si ya está en HBO Max y ya la viste, ¿para qué la quieres en físico? Y dije, pues sí, el día, ¿qué tal que mañana se acaba HBO Max? Y ya valió. Y ya valió, ¿eh? ¿Sí? Uh-huh. O deciden quitarla. A lo mejor Zack Snyder es algo estúpido y deciden, no, ya no vamos a apoyar nada a Zack Snyder. Adiós, bye. Y ya no hay nada de él, ¿no? ¿Qué tal si Zack Snyder después dice, no, siempre ya no me gustó, quítenla? Ándale, sí, exactamente. O vamos a editarla, ¿no? Ya vamos a quitarle cosas o algo así. ¿Eso le suena a alguien, a otro cineasta que hizo eso hace algunos años? Sí. De unas guerras de no sé dónde. Cuyas ediciones originales ya no son fáciles de conseguir, ¿eh? Te lo pongo así, las primeras versiones remasterizadas, bueno, con nuevos efectos y con algunas escenas extra de Star Wars, pero que todavía no eran tan nuevas, ya no se consiguen. Esas son las más raras. ¿Las del 97? No. Las de después de que salió La Amenaza Fantasma. Uh-huh. No, es cierto. Entre el 97 y la Amenaza Fantasma, hay un punto donde salieron, donde se reestrenaron las películas, las originales, con nuevos, con algunas escenas agregadas, pero los efectos se veían medio ñac, porque pues eran en esos años. Esas ya no las encuentras, ¿eh? Si alguien las compró en su momento, porque sí salieron en DVD, creo, pues que las guarde, ¿eh? Porque ya esas no las va a ver. También no es gran cosa si quieres, pero dentro de la historia del cine, pues ya no existen, ya no están a la venta, ya no están disponibles. Es la versión donde hay un Jabba the Hutt bien chafa y como que en la primera película, ¿no? En Star Wars, en A New Hope, que se ve bien chistoso cómo pasa detrás de Jabba Han, como que le pone a hacer un brinquito, ¿no? Sí, y se ve muy exagerado el brinco, o sea, se ve medio canijo, se ve extraño. Ya en las siguientes versiones está como que más... ya no sientes que el... Ahora sí sientes que pisaron al personaje y no nada más que lo pusieron a brincar a lo loco con CGI. Sí, esa primera versión ya no está en ningún lado. O también el cuello mágico de Han Solo, ¿no? Cuando esquiva un disparo de Greedo, ¿no? Ándale, también, o sea, sí se ve casi casi que se le rompe. Bueno, ese tipo de cositas, hijos, ya no la ven, ¿eh? O sea, no es tan... Ya no es nada fácil conseguirlas, ya no existen. Sí, les digo, si quieren no es la gran cosa, pero es parte de los problemas de ir dependiendo 100% de cosas digitales. O sea, lo ideal sería que si lo tienen por ahí, guárdenlo. Sí, otro ejemplo de que, o sea, es una versión que, pues, si alguien la descargó pirata, pues, va a tener ese documento histórico, pero... Y es muy reciente, ¿te acuerdas en The Mandalorian temporada 2? Que se les pasó que un dude estaba ahí, se vio en el set, o sea, no se dieron cuenta de que se veía un cuate ahí con una playera y unos jeans. Sí. Un pedacito, o sea, se le veía medio cuerpo, ¿no? Sí. La gente se dio cuenta, etcétera, y corte a 2 semanas después reeditaron la escena y ya no está. Si la buscan en Disney Plus, ya no existe la escena. O sea, ya es un error, si quieres, ¿no? Pero les da la oportunidad de corregir, digamos, entre comillas, ese error, pero pues es, o sea, te dice la, ¿cómo decirte? El poder que tiene el medio que sea digital. O sea, si algo ya no les gustó o lo quieren rehacer, lo van a hacer, ¿no? Sí, exacto, y no tienes ningún... O sea, si te gustaba, si por alguna razón te gustaba la otra versión, pues te muelas. Sí, sí, exactamente, entonces... Sí, tiene sus detallitos el tener las cosas en línea. Que no es lo mismo que tenerlos en digital. O sea, si tienes, por ejemplo, un archivo digital, pues... Mientras tengas en qué reproducirlo y no dependa de una conexión a internet, pues está a salvo, ¿no? Sí, claro. Así las cosas, carnal. Pero bueno, pues vamos a notitas y a chismecito ñoño de esta semana. Y quisiera empezar con un servicio público, no para la comunidad, sino específicamente para una autora de cómics que yo conocí gracias a ti, por aquel programa que hicimos ya hace algún tiempo, de un cómic de Bold Comics, que estoy muy muy consciente que Bold Comics es ahorita casi casi de tus consen, carnal. Es mi editorial de cómics consentida. Sí, y justamente de Bold Comics, el primer cómic que leí de Bold en la vida, y que está precioso y es... un fantástico primer volumen, fue el de Hidden, de Natasha Alterici, quien escribía y dibujaba ese cómic. Digo escribía y dibujaba porque, si bien sigue escribiendo, pues ya no ha podido dibujar. Y la razón por la que no puede dibujar es muy triste y es muy fea. Y es lo peor que le puede pasar a un artista. Físicamente no le es posible. O sea, tiene un problema en la mano que le da dolor todo el tiempo. O sea, vive con dolor la pobre señora. O señorita. Y, bueno, es casada. Bueno, ok. Miss, como dicen, MS, ¿no? Miss. MS. Digo, vive con dolor todo el tiempo y para hacer tareas, deja tú de dibujar, o sea, para incluso teclear, para lavar la, no sé, un traste, para lavarse los dientes, cambiarse, todo el tiempo tiene dolor. Entonces, está horrible eso y ahorita está, lanzó un, pues un, una petición en GoFundMe, esta red de crowdsourcing, en la cual, pues, básicamente, lejos de apoyar a un proyecto como Kickstarter, ¿no? Que vas a lanzar, no sé, un libro, un cómic, un disco, un invento, lo que sea, pues es más bien es, pues, como donar, una especie de donaciones, pues, para gente que lo necesita en diferentes circunstancias de la vida, ¿no? Y en particular, en esta plataforma de GoFundMe, pues, lanzó un perfil en el cual está, pues, solicitando literalmente dinero para atender su salud. Y eso está bien cañón, bien triste y bien feo. Porque, pues, la naturaleza de su trabajo, que es freelancer, no hay... No es un trabajo, pues, estable, ¿no? De por sí, en Estados Unidos, la salud pública es un chiste. O sea, si aquí está feo, allá está el doble de feo. Prácticamente, si eres pobre, pues, encomiéndate a Dios a ver quién te atiende, porque necesitas tener seguro médico. O sea, y el medical insurance no es cualquier cosita. Son caros, no todo mundo es elegible. Lo que ahorita mencionó Natasha en este post que hizo en la plataforma es, por fin alguien me aseguró. Y es un seguro barato. Es un seguro que se consiguió a través del gobierno. Yo digo, para tropicalizarlo, imagínense que hubiera sido como el Seguro Popular. El hoy extinto Seguro Popular, ¿no? Dice, aún así, pues el tratamiento me va a costar. O sea, no los millones que me hubiera costado, pero me va a costar el tratamiento. Ella sospecha que es síndrome del túnel carpiano. Que, pues, básicamente requiere una... Si bien en unas primeras etapas, hasta donde tengo entendido, puede ser tratable con terapia física, etcétera, en un estado avanzado, por lo que sé, y seguramente algún médico me corregirá, la única forma de darle alivio a ese tipo de predicamento es a través de una operación, ¿no? Para relajar la presión de los tendones. Entonces requiere una operación. Y comenta algo que también dije, no manches, o sea, dice, hasta ahorita me he gastado $200 solamente en una consulta de 10 minutos con un especialista, con un fisioterapeuta. $200 por apenas una valoración. Ella está pidiendo $1,000 y dice, pido $1,000 porque no tengo idea de cuánto me voy a gastar. ¡Santo Dios! O sea, ni siquiera tiene la certeza de atender su salud, cuánto le puede costar. Deja tú de que se pueda atender como en otros países civilizados, ¿no? Sino que no sabe ni cuánto le va a costar. Afortunadamente, lo que veo ahorita es que ya lleva más de $2,000, lo cual se me hace muy bueno. Qué bueno que sus fans, la gente que apoya su trabajo, que le gusta su trabajo, le esté apoyando. Yo en particular ya lo hice. Pero pues, a lo mejor dicen, ya repasó la meta. Sí, pero pues ni ella misma sabe cuánto te va a costar. Y realmente, la salud en Estados Unidos es muy, muy cara. Es muy cara en lo general. Habrá algunas instituciones que hacen beneficencia y lo que quieras, pero no alcanza para tantos millones de gente con ingresos que realmente son bajos. O sea, el que se imagina que es el gran sueño americano, pues la neta no lo es. Entonces, pues, si pueden, si está en sus manos, si les gusta el trabajo de Natasha, o simplemente si son seres humanos que no les gusta ver sufrir a una persona, voy a postear más adelantito el link del GoFundMe, y pues si pueden echarle una mano con, pues, $1, lo que ustedes gusten y manden lo que se pueda, pues todo suma, carnal. Sí, de veras que sí. O sea, se siente feo con una persona, que sobre todo ya que es tan apasionada, a ella le gusta hacer cómics. Hay que ser sinceros, no todo el mundo le gusta hacer cómics, ¿eh? Sí, no. Y no todo el mundo tiene la paciencia, la dedicación. Y ella, pues a pesar de todo, dice, yo quiero seguir haciendo cómics. O sea, mi pasión es hacer esto. Así me gano la vida y quiero seguir haciéndolo, ¿no? Sí, así que pues sí, ojalá puedan ayudar un poquito porque, pues sí. Está feo que alguien tenga que vivir con algo así. Sí, yo fíjate que me vino a la mente ahorita el caso de un dibujante. No era Michael Turner, no recuerdo quién era, pero desgraciadamente ya falleció. Que en la revista Wizard de hace muchos años, cuando las notas de cómics no se leían mucho en internet, sino se leían en revistas como la Wizard, sacaron una foto de él entintando unas páginas en su cama de hospital. Y no faltó el que pues estaba como romantizando la idea de, pues mira, hasta en este momento tan duro, el artista sigue trabajando, comprometido con su arte. ¡No, dude! O sea, ¡no! ¿Qué horrible es eso? O sea, no es porque el señor esté así como que, ¡ay, no, no, tengo que acabar la gran novela gráfica que me va a dar el estatus y el reconocimiento! No, no, tengo que acabar eso porque si no, ¿con qué pago el hospital, no? O sea, la verdad eso sí estaba bien gacho. O sea, y ahorita que con el caso de Natasha, que no está en esas etapas, ¿no? Pero muy honestamente me hizo recordar eso de cuántos artistas y escritores de cómic se las ven difíciles. Y sobre todo en sus años, pues ya de retiro, ¿no? Sí, sobre todo eso. Sobre todo cuando ya pues están para ya no poder siquiera trabajar. O sea, porque ya están grandes, lo que sea. Uf, sí, está muy feo ese asunto. Así la cosa, carnal, pero pues bueno. Sí, fue este, sí, ya me acordé del artista que comentas, a ver, sí. No acuerdo ahorita el nombre, pero sí, ya me acordé que de esas fotos en la cama hospital, sí, bastante feo, ¿eh? Sí, igual sonriente y todo, ahí chambeando, pero... Pero pues no, uh-huh. O sea... No es la idea, o sea, si estás en un hospital no es para que estés trabajando, ¿no? Sí, exacto, exactamente. Sí. Así la cosa, carnal. Pero bueno, pues, le deseamos pronta recuperación a Natasha. Ojalá que todo esto que está consiguiendo le ayude y que en algún momento, cuando ella se sienta bien, pues pueda volver a dibujar, que es algo que también... sigue escribiendo, pero a ella le encanta dibujar. Ojalá que algún día lo pueda volver a hacer pronto. Sí. Y es pachona, hasta le gustan los dinosaurios, así que pues échenle una mano. Exacto, carnal. Una mano para cargarle su mano. Sí, de hecho. Y también tú tenías un servicio público, este sí, es más como chisme, o más bien no chisme, como dato interesante de cómo está el asunto si quieres pedir cositas en físico, carnal. Ah, sí, le comentaba a mi hermano, y era más para él, pero después dije, ah, bueno, también sirve de que lo comento aquí para ayudar a la comunidad. Creo que lo comentó mi hermano hace unos programas acerca de pues un posible escaseo de papel en el mundo. Ya vi más o menos cuál va el asunto. O sea, sí hay, no hay tanta producción de papel ahorita, pero sigue habiendo. Pero no es tanto el papel el que esté escaseando porque no haya, sino que no hay medios para distribuirlo. Por muchas razones, ¿no? La pandemia puso de cabeza las redes de distribución de todos lados del mundo por múltiples razones, despidos, huelgas, problemas de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se especula que en los siguientes meses, por lo menos así medio año, pues se puede dar el caso donde no haya papel suficiente para cubrir pues demanda, la demanda pues que se tenía antiguamente, para pues libros, revistas, libretas, cuadernos, todo ese tipo de cosas. Y la sugerencia, bueno, pues la recomendación es que como va a haber todo ese asunto, pues va a ser todavía más complicado que una tienda de lo que quieran, de libros, de cómics, de papelerías si quieren, pues vaya a tener como que así al mostrador algunos de esos artículos. La recomendación es preordénenlos, pídanlos, o sea, vayan, o sea, hay todas las librerías, eso se los puedo asegurar. Se pueden acercar al mostrador si les interesa algún libro que vaya a salir en los siguientes meses. Y oigan, ¿me pueden traer este libro? Y ellos te dicen, Simón, obviamente en la mayoría de esas librerías tienes que dejar un anticipo. Pero sí, por supuesto que te lo traen porque ya están asegurando una venta. Con las tiendas de cómics, bueno, pues pasa, eso es algo pues ya, que para ellos es muy común, ¿no? Preordena tu cómic y pues te lo traemos, no hay bronca. Así que sí, como puede darse esa situación, si quieren sus cómics, ustedes son de los que compran sus cositas acá pachonas en físico, sobre todo porque se acercan las fiestas de Navidad y todo eso, donde se regala mucho de eso, pues preordenen de una vez. Sí. Incluso me ponía a pensar hasta en, por ejemplo, Panini o Camite, que hacen sus preventas, también les sirve eso, ¿eh? Sí, por supuesto, porque ya saben... no tienen que gastar extra en mandar tanto producto a mostrador. O sea, ya saben que hay algunas. Hay una cierta cantidad que sí se les van a comprar y entonces calculan sus costos de otras maneras. Ya les sale mejor. Sí. Y me estaba acordando de lo que alguna vez, creo que lo platicamos, de que el costo más caro en el retail, o sea, y pensando en las tiendas de cómics, ¿no? Pero en prácticamente cualquier tienda que venda al menudeo es el almacenaje. O sea, el tener cosas ahí que no se movieron es lo más, es lo peor, ¿no? Fíjate que, bueno, ¿quieren que les cuente algo así, algo aburrido de la administración actual, chamacos? Ven todo, si ustedes estudiaron o están estudiando todavía y vieron algo ahí que es de inventarios Lean y Lean bla bla bla y Just in Time y demás, la pandemia como que puso en evidencia de que ese tipo de cosas, esas premisas que se consideraban como que ya escritas en piedra, no es cierto. A ver, cuéntanos. Una buena parte de la razón por la que la manufactura mundial, de varias cosas, pero el ejemplo que tengo claro es el de los microcomponentes, microchips, se fue al carajín, era porque la mayoría de esas cosas se fabrican en Taiwán. Son complejos industriales enormes donde se fabrican ese tipo de cosas y utilizan un tipo de manufactura Lean, sistemas de manufactura Just in Time. En el momento en el que empezó a escasear la mano de obra, ciertos materiales, materia prima, una de las materias primas que es muy necesaria para los microcomponentes es el agua, y hubo una sequía, todavía hay, muy canija en esa zona del planeta. Así que como no tenían los materiales necesarios para seguir manteniendo su producción, ¿qué creen que pasó? Se colapsa la producción de microchips en el mundo, empiezan a subir de precio una subida de precio relativamente normal de todos los productos informáticos, y en el momento en el que pega la pandemia todavía más canijo, ya no, la gente no puede trabajar en sus lugares de trabajo, que tiene que depender de cosas en el hogar, de que empiezan a solicitar pues computadoras nuevas, de que las empresas empiezan a comprar equipos para que la gente se las lleve a casa, etcétera, etcétera. Sale el maldito PlayStation 5, que por esas razones que hubo escasez tanto tiempo. Pues todas esas empresas que se dedicaban a hacer los microchips dijeron, chin, no tenemos con qué satisfacer la demanda, porque seguimos esos preceptos que hace como 30 años nos decían que son la mera onda y estaban escritos en piedra. Pasa algo completamente fuera de su control, completamente fuera de su planeación, y todo se va al carajo. Pues sí, o sea, los agarró, como dicen, con los pantalones abajo, ¿no? Así que ya muchos de los especialistas en administración de inventarios actuales están diciendo, hay que modernizar todos esos preceptos, o sea, ajustarse a nuestra realidad. Wow. Todo lo que puede pasar con una pandemia, ¿eh? Sí, así es como los humanos aprenden a trancazos. Sí, a fregadazos, ¿eh? Eso de los microchips, de los procesadores, sí, pues recientemente fui a un Office Depot. Iba a comprar unas cosas, pero me puse a babosear las computadoras, ¿no? Las laps. Y dije, oye, están más caras de lo que recuerdo. Y pues me hace sentido. Creo que hay muchas que subieron mucho de precio durante este tiempo, ¿no? Hasta las más básicas, la verdad, o sea. Sí, exacto. O sea, computadoras que pues, ahorita dices, no son la gran cosa y están caras. Sí. Para lo que son, están muy caras. Sí, y tu Play 5 que tardó, uy, pero llegó. Sí, o sea, yo me puse en lista de espera en febrero, marzo, algo así de este año. Pues llegó hace 2 meses. Está canijo, de veras. Eso sí, me asusté cuando me llegó un mensaje al celular de, oye, te cobramos 15 mil pesos. ¿Qué? Pues que compré. Ya después dije, sí, ya me acordé qué es, ya. Así de, ¿por qué? Por eso. Ok, so, fuck it, ok. Bueno, duele, pero te acuerdas que lo pediste, ¿no? Así que bueno, ya ni modo. Así pues, tome mi cochino dinero, ¿no? Dame mi cochino dinero y dame mi cochino aparato, hombre. Pues así las cosas, carnal. Así que pues, como bien señala mi hermano, y sobre todo con las tiendas de cómics, preordenen, pidan lo que van a querer con tiempecito, que pues para eso está el previews, ¿no? Sí, y a las tiendas les encanta eso, ¿eh? Uy, se van a hacerse sus clientes consentidos. Exacto, porque saben que sí van a ir por sus cómics, ¿no? Sí, claro, pues ya lo pagaron. Exacto. Muy bien, carnal. Y pues, ¿qué más? Algo también de chismes. Y hablando de tiendas de cómics y de ya lo pagaron y los dineros. Pues en la semana hubo un chisme que también, por cierto, fue de ratas, mea culpa, ustedes disculpen, nos dejamos llevar, yo y muchos otros medios ñoños, y el burro por delante. Bueno, otros medios ñoños y su servidor. Nos dejamos llevar por una nota que tenía algo de verdad, pero pues no del todo. Resulta que la tienda Torpedo Comics en Estados Unidos, propiedad del bajista de System of a Down, que se me olvida su nombre ahorita, amigazo de Jim Lee, que por cierto vino con Jim Lee a un evento aquí en México, en Toluca, no me acuerdo cómo se llamaba, o en La Con, que no me acuerdo dónde, pero vino Jim Lee con este dude, ¿no? Es su compa. Pues junto con esta tienda subastaron el arte original de las cinco portadas del X-Men número 1 de Jim Lee y Chris Claremont de los años 90. Esa portada donde están todos los X-Men atacando a un Magneto que ni los pela, ¿no? Pues de ese cómic en particular, o sea, los dibujos originales se subastaron a través de esta tienda. La forma en que podías participar en la subasta era enviando un correo a una dirección de correo específica que pusieron para esa subasta. Y pues de repente ya en la semana salió de que pues Torpedo Comics anunció que ya se vendió, que ya tenía comprador el arte original y que era una... habían roto un récord, ¿no? Nunca dijeron... El tema es que nunca dijeron cuál era, por cuánto rompieron un récord, ¿no? Y un día después apareció una nota de un medio que todo mundo replicamos que decía que el comprador había sido Nicolas Cage, el actor, y que había pagado 5 millones de dólares por esa pieza de arte. Y pues después, bueno, la propia tienda de Torpedo Comics desmintió que dijo, no es cierto, está bueno el headline, pero no es verdad, no fue Nicolas Cage. Y pues muchos creímos que sí pudiera haber sido, porque pues Nicolas Cage, actor, pues tiene lana, aunque también tiene problemas con el fisco. Y es ñoño, o sea, él es súper ñoño, tenía una colección de números clave de varios de varios títulos. Creo que tenía un Action Comics número 1 en algún momento de la vida. Y su hijo se llama Kal-El, por ejemplo. Su nombre artístico de Nicolas Cage es por Luke Cage. O sea, de que le gusta la ñoñería y que pues tendría... Es una persona que tendría los medios para comprar algo así, pues sí lo creemos. Pero al final de cuentas no fue él. Y lo que sigue siendo esto a un misterio hasta el momento, más allá de la identidad de la persona que... según lo que dice Torpedo Comics, no quiere revelar su identidad y no lo culpo, porque pues es una compra alta y pues llamas la atención. No se ha revelado en cuánto se pagó, ¿no? O sea, dicen que rompieron un récord, pero pues si no publicas cuál es el récord, pues yo te puedo decir, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿no? Algún día lo sabremos, probablemente, pero pues sí, fe de ratas de mi parte, porque no fue Nicolas Cage. Me hubiera gustado que fuera Nicolas Cage, pero no fue él. Sí, ¿no? Hubiera estado padre que hubiera sido Nicolas Cage, como que saber que fue alguien así de ñoñazo, dices, ah, está bien, topachón. Sí, de ñoñazo y con pedigrí, ¿no? Sí, sí, sí, que siempre es sentimientos encontrados de que una pieza icónica de arte de cómic termine en una colección privada y a lo mejor pues nada más la tienen calentando para especular y venderla más caro después. Pero bueno, pues... El chiste es que se hizo por una buena causa, así que pues ya quien la tenga, pues me vale, ¿no? Sí, y mira, si hubiera sido Nicolas Cage, te aseguro que él hubiera dicho, pues vamos a montar una exposición o la voy a prestar para exposiciones, ¿no? En su momento. Pues le encanta presumir, por supuesto que o de menos hubiera puesto así fotitos de su, de dónde la puso y demás, o sea, seguro, ¿eh? Sí, durmiendo con ella o algo así, no sé. Sí, fácil. Ay, lo que sí es que alguien, no sé quién puso el comentario y me encantó que decía que dice, pues claro, así es como como con piezas de arte en cómic y portadas originales es con lo que financia su campaña contra el crimen en compañía de su niña pequeña, ¿no? Era una de esas. Sí, yo creo que cuando hizo esa película de Kika se identificó bastante, ¿no? Sí. Ojalá, bueno, ojalá que no. Al menos en esa parte. Ah, bueno, al menos en esa parte, sí, claro. ¿Sabías que, por ejemplo, él quiso imitar la voz de Adam West para dar el tono que tenía Big Daddy? Pues más o menos le salió, ¿no? Sí. No sé si el tono de voz, pero el patrón de habla. Sí, las inflexiones que tenía, ¿no? Las inflexiones, como que de repente muy cortadas en lugares donde no debía cortar la oración, no sé. Ese tipo de cositas, y creo que sí le salió, bueno, a mi parecer le salió, ¿no? Yo que no soy lingüista, ¿no? Ah, sí, Kikas, es esas cosas que de veras que pues superó por mucho el cómic, está chistosita la idea, ¿no? Pero pues es una película que a la fecha de repente la cacho y la disfruto, ¿eh? Sí, se deja ver. Sí, sí, sí. Y más la 2, me gusta más, fíjate. No me acuerdo cómo se llama el actor, pero el dude que hace The Motherfucker. Salió es el McLovin, ¿no? Pero... es un actor muy conocido por una película que se llama Superbad, donde es un dude, es un chamaquito que se hace que... El chiste es que como que van a una fiesta, no me acuerdo de qué va el asunto, pero el chiste es que a ese cuate le encargan que vaya por las cervezas cuando es menor de edad y va con una credencial falsa. No me acuerdo cuál es el nombre completo, pero según el nombre, el apellido que se pone es McLovin, fucking McLovin, o sea, y que ese dude sea el motherfucker, oh Dios, a mí me hizo reír muchísimo. Ya me acordé, Christopher Mintz-Plasse se llama. Christopher Mintz-Plasse, gracias, gracias. Y fíjate, curioso, de esa película de Kick-Ass, ¿no? Que ahí estuvieron juntos los dos actores que han sido Quicksilver. Ja, tienes toda la razón, damn it. Uno era Kick-Ass y otro era Ass-Kicker, ¿no? Algo así. Ass-Kicker, sí. ¿Sí? ¿Cómo? Evan Peters y Aaron Taylor Johnson, ¿no? Aaron Taylor Johnson, ajá. Ah, mira qué cosas. Así es, carnal. Y por último, la nota que también es así como que a nadie sorprende, o por lo menos no a nosotros, a ñoños de más años dedicados a este show. Ah, sí, quienes ya estamos veteranos, es como que, otra vez, first time. Ándale, sí, está como ese meme. Porque resulta que varios pues artistas o la familia de artistas como por ejemplo Steve Ditko, Larry Lieber, Don Heck, etcétera, pues están demandando el regreso de los derechos de los personajes que crearon para Marvel, entre ellos por ejemplo Spider-Man, Doctor Strange, Iron Man, etcétera, a Marvel. Entonces la nota, los headlines están por todos lados de que Marvel puede perder los derechos de sus principales personajes, el futuro del MCU en duda. Y yo les puedo decir, chill out, no va a pasar. No va a pasar, y lamentablemente no va a pasar. O sea, digo lamentablemente porque, pues, históricamente ya ha habido varios casos, como con el más sonado, el que duró mucho tiempo, fue el litigio de Siegel y Shuster por Superman. Y pues no, o sea, DC Comics no perdió los derechos del personaje, llegaron a un acuerdo con ellos, y pues hasta ahí se quedó. Y ahora, por ejemplo, si ustedes ven... cualquier cosa que salga de Superman dice Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Toda la vida, siempre, siempre. Igual ahora dice Batman creado por Bob Kane. Y fíjate, eso sí me da como corajito. Bob Kane with Bill Finger. ¿Cómo que with? Es y Bill Finger, ¿no? Pero bueno. Sería Bill Finger primero. Para el caso, ¿no? Ya después ponemos con Bob Kane. Yo diría. Pero antes solo decía Batman creado por Bob Kane. Come on, man. Y así por el estilo, ¿no? Algo así va a acabar sucediendo, muy seguramente. Y decía mi hermano, pues, hubiera estado padre, ¿no? Que una persona física, un creador de un personaje, verdaderamente tuviera los derechos de ellos, ¿no? De ese calibre, ¿no? De ese calibre, imagino que una persona privada tuviera los derechos sobre un personaje que vale billones de dólares como Spider-Man y que solamente esa persona y los herederos del Ditko Estate, como se le conoce, pudieran dar las autorizaciones para seguir haciendo historias con él. O sea, para empezar, estaría padre porque empoderaría mucho a los creadores de lo que sea, de dibujantes, escritores, whatever. Les daría mucho poder, mucho más peso que de repente, no, la verdad es que no lo tienen, ¿no? Cuando estamos hablando de grandes corporaciones de entretenimiento. Y número dos, pues imagínense las loqueras que podrían hacer. O sea, obviamente los proyectos ya pactados, pues ya, órale, te damos una lana, ¿no? Pero fíjate las loqueras que se podrían hacer, de repente es de, o sea, sí, órale, ahí sigue en Marvel, y de repente es, no sé, llega a DC y dice, oye, también quiero que me prestes a Spider-Man para un crossover, Bambi y los Venados, llega Dark Horse, oigan, pues ya que estamos en esos, ¿qué tal si sale con Halo? Va, una lana y éntrale, ¿no? Y de repente, vamos a hacer un Spider-Noir bien canijo, también ahí están los derechos, o sea... Llega Studio Ghibli y dice, dame Spider-Man para ponerlo con Náusica, ¿por qué no, no? Ahí está tu cochinado, órale, que le ponga el pie ahí al Howard Moodle Castle, ¿no? Pues al demonio. Hubiera estado padrísimo. No va a pasar, chill. O sea, ni modo, ¿no? Pues ya que. Hubiera estado padre. Sí, hubiera estado, se hubiera puesto muy interesante, pero. De verdad que sí. Pero, pues bueno, te digo, no es nuestro primer rodeo con ese tipo de temas, ¿no? Sí, sí, realmente no va a pasar mucho en realidad. Fíjate, me puse a pensar así de volada, ¿qué autor tendrá un personaje así choncho del cual pueda decir de aquí van a vivir mis siguientes generaciones? ¿Todd McFarlane, tal vez? No lo sé, no sé qué tan importante sea Spawn ahorita, pero ¿Todd McFarlane, maybe? Bueno, el asunto con Todd es que permanece como accionista de la compañía. Y dueño de los derechos de Spawn, ¿no? Y pase lo que pase, ¿no? Sí, y tiene su compañía de juguetes y no sé qué, y bla, bla, bla. O sea, pues sí. Podría ser. Digo, ¿ya cuántos años tiene Spawn ya? Ah, pues en el 91. Bueno, ya sí, tiene ya tiene 30 años. 30 años el personaje. Ya duró un tiempo. Pero me pregunto si, no sé, en 10, 15 años seguirá siendo igual de importante. No lo sé. O más importante, tal vez. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya ves que de repente se dan las cosas raras y personajes que uno ni se acordaba terminan siendo las figuras emblemáticas de la década, ¿no? A veces pasa. Iron Man. Exacto. ¿Quién quita? La otra vez me encontré, bueno, me puse a buscar ahí, para efectos de research, unos cómics viejitos que tengo por ahí. Y me encontré los Spawn, que la verdad sí están en la colección, pero no están como tan a la vista. Y dije, a ver, voy a echar un ojito. Un primigenio Greg Capullo, ¿eh? Era una vil copia de Todd McFarlane. Sí, ¿y qué tal el coloreo digital? Todos oh llenos my God. De sí. Aceite. Cuando Steve Olive y Olive Optics eran como que el go-to para colorear cualquier cosa, ¿no? Sí, Steve Olive Oil. Básicamente, sí, se veía bien, bien aceitadito todo el asunto, ¿no? Uy, sí. Y y también, ¿qué otro que dije? Ah, ¿cómo pasó el tiempo? Bueno, las tintas de... Fíjate, Capullo con las tintas de McFarlane, la verdad luce muy bien. Ahorita el que le entiendo normalmente es Jonathan Glapion. No se ve mal, pero fíjate que tenía como más carnita cuando lo entintaba McFarlane. O sea, la verdad es que McFarlane entinta muy padre, ¿eh? Ah, ok. Honestamente. Y nada más como nota, quien está dibujando ahorita el título de Spawn es un mexicano, es Carlo Barbieri. Órale. ¿Sí? Recién me di cuenta, dije, ah, mira, él está dibujando Spawn y lo está haciendo muy padre, ¿eh? Mira, tan no tenía en la mente ahorita Spawn. Sí, así que si quieren checar ahí los números más recientes, sí, lo está dibujando él. Y el arte, la verdad, muy bueno, muy muy bueno. O sea, sí, sigue siendo Carlo Barbieri, o sea, es su arte, es su estilo, pero la verdad creo que está bastante adecuado para el tono que le quieren dar ahorita a Spawn. Entonces, no sé bien cómo está la historia, pero pues, bueno, tenemos la premisa básica, creo que sigue siendo la misma. Otra vez es Al Simmons, así que pues, no hay falla. Sí, hay que ser sinceros, la premisa de Spawn es muy sencilla. Muy, muy fácil, muy sencilla de entender, ¿no? Alma que se fue al demonio, regresa a la tierra y quiere venganza. Bien, sí, hasta hace poco también estaba la película de Spawn en Netflix. Ahora está en HBO Max, creo, si mal no recuerdo. Creo. Y está la serie de TV de Spawn, la serie animada, que está muy buena, por cierto. Hace mucho no la veo, no sé qué tanto se haya sostenido. Mejor que otras. O sea, no es la... O sea, a lo mejor ya la ves algunas cosas con ternura, pero se sostiene bien. Ok, ok. Mejor que Gen 13, por ejemplo. Honestamente, bueno. Santo Dios. Eso, ni cómo discutirlo. Con Mark Hamill, por cierto, haciendo una voz en Gen 13. Sí, era este... Threshold, el Threshold. Malo. Mm-hmm. Sí. En fin. Y Flea de los Red Hot Chili Peppers como Grunge. Digo, se llamaba Grunge, dude. Exactamente. Que no me acordaba que Flea sale en Volver al Futuro. Es Needles, ¿no? ¿Needles es Flea? Sí. No sabía. Él es tanto el Needles viejito como el Needles con el que iba a estrellar la camioneta. Que le iba a pegar al Rolls Royce. Ese. Yo no sabía que era Flea, hijo. Dime, ok. Muy joven. Desde luego, ya cuántos años, ¿no? Pero se veía, chavo. Ok, qué pachón. Qué buena trivia. Así es, carnal. Pues, ¿te parece si nos vamos ya a un pequeño cortecito y regresamos con nuestro tema central? Sí. ¿Alguna recomendación musical, carnal? Sí, fíjense que está. De la semana pasada, mi hermano y yo nos quedamos a platicar un ratito después del programa. No sé de dónde salió la conversación, pero mi hermano me acordó de Till Lindemann, el vocalista y líder ahí de Rammstein. Y en la semana dije, ay, ¿qué habrá sido de Rammstein? Pues más me entero que siguen haciendo giras y discos y demás. Y por ahí pues hay unos playlists X de Rammstein, a ver qué encontraban. Y hay una canción que yo nunca la había escuchado, yo no tenía la idea de que existía, pero está muy padre. Y hay un cierto momento en el cómic que vamos a platicar en un ratito, que digo, sí, este hubiera sido el soundtrack en ese instante. Wow. Es un cover de un... parece que era dueto, ya no sé qué era, de de hace muchos años, de Kraftwerk. Uy, de Kraftwerk, claro. Es, la canción se llama Das Model. Bueno, Das Model. Es que ahí ya entramos en problemas de lingüísticos, pero digamos que el modelo, aunque la canción habla de la modelo, pero clase de alemán gratis, chamacos. En alemán hay tres géneros para los artículos. Ve que en español hay géneros de dos. El masculino y femenino. Él, as, los, las. En alemán hay tres. Das es el artículo neutro. Así que cuando dices das Model, puede ser hombre o mujer o neutro. Ya después en la canción te enteras que es mujer. O sea, la canción empieza, sí, está en Model. Ella es una modelo, ¿no? ¿Cómo lo pronunciaste? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, das Model. ¿Cómo? Sí, ist ein Model. Sí, ella, ist, es, ein, una, model. Sí, ella es una modelo. ¿Y se pronuncia model? No model, model. No, es model. Oh. Sí, la mayoría de las muchas palabras en alemán tienen una pronunciación, la acentuación es parecida nada más al español, que muchas son esdrújulas o graves. Wow, ahora sí me pantallaste, En cambio, en el inglés, la mayoría de las palabras son o graves o agudas. Model, ¿no? Model. Es una palabra grave. Wow, me dejaste con el ojo cuadrado. Eso sí, hay cositos de lingüística. Pero sí, escuchen, aparte es un buen ejemplo del trans metal. Wow, entonces, pues preséntala y nos vamos a corte, carnal. Escuchen Das Model, de cover de Rammstein, y nos escuchamos en un ratito. Estamos de vuelta en el Café Comiquero para hablar de un cómic bien pachón, después de que espero hayan escuchado esta canción de Rammstein, de Das Model, que les digo, a mí se me hace que es un buen soundtrack para cierto momento de este cómic, todo pachón. Está bueno el condenado cómic, Sí, bueno, eso de todo pachón, pues te diré, O sea, el pachón de que está súper a gusto, está muy entretenido y toca muchos temas que como que queremos. Miren, a ver, esto es Way of X y su conclusión, que fue en un número único de una cosa llamada The Onslaught Revelations. Pues una, podemos decirles una miniserie, es como tal una miniserie dentro del mundo de X-Men, que va a tener una continuación. Esta miniserie, o sea, Way of X, fue escrita por Cy Spurrier, un viejo consentido mío, quien yo conocía por cosas como The Spire, como Ghost Shaper, etcétera, más bien cómics independientes. Es la primera vez que lo veo que hace cómics para Marvel, pero no es su primera vez, ya después les platico qué anda de eso. En los trazos tenemos a Bob Quinn, a quien yo no conozco, o sea, por lo que veo, sí había visto dibujos de él, había hecho mucho dibujo pues de fan. O sea, él no es que él sea amateur ni mucho menos, es un dibujante profesional, pero como fan había hecho dibujos de Gabby King y de Laura. O sea, a él le gustan mucho esos personajes. Espero que algún día se le haga dibujarlos. En los colores tenemos a Javier Tartaglia, a quien de veras yo no conocía, pero es, por lo que ves, es de veras otra cosa este cuate. En las letras, el viejo conocido Clayton Cowles, y por supuesto el diseñador de todo el mundo X ahorita es Tom Mueller. Y las portadas principales fueron hechas por Giuseppe Camuncoli y Marte Gracia, así que pues hasta mí el buen Marte anda por aquí metido en este cómic, ¿por qué no? Y este es un cómic que yo seguí mes a mes, o sea, desde el primer momento en el que, desde que vi que iba a ser un cómic escrito por Cy Spurrier, que iba a tener como personaje principal a uno de mis consentidos, que es Nightcrawler, con personajes de apoyo que también son de mis consentidos, entre ellos Pixie, y dije, bueno, esto tengo que leerlo, o sea, evidentemente lo voy a leer. Y yo lo seguí mes a mes. Mi hermano no. Mi hermano terminó esta semana y le dije, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un programa de esto porque si no se me va a romper la hielo. O algo fue, me va a pasar porque no voy a aguantar. ¿Y qué te pareció? A ver, ¿qué onda? ¿Cómo viste Way of X? Pues fíjate, te voy a decir que afortunadamente tú me diste el tip de que para empezar la lectura de este cómic también tenía que echarme un número de la serie de X-Men. De la serie de X-Men de con Jonathan Hickman, ¿no? Cuando terminó House of X, Powers of Ten, ahí salió un título de X-Men que ahorita ya se rebooteó otra vez, ¿no? Y otra vez hay X-Men número 1. Pero De aquella serie que duraron como 20 números, me dijiste en particular, léete hasta tal número. Y dije, ah, ok. Dije, no sé por qué, pero lo haré. Más bien era leer solamente ese, ¿eh? Ah, sí, pero yo soy, tengo problemas y dije, voy a leerme hasta ese, ¿no? Ok, está bien. No era tan necesario leer lo demás, está pachón, más o menos. Pero ese número en particular dije, ah, ok, creo que por aquí es por donde va el asunto. Y luego leí ya, ahora sí, los 5 números de Way of X. Y justo hoy leí el epílogo, es el final de la historia. O sea, de hecho, si algún día recopilan esto en hardcover o en TPB, tiene que salir así. O sea, por lo menos Way of X 1 al 5 más Onslaught Revelation, ¿no? Sí, de hecho es así como está planeado. Sale para noviembre, creo, algo así. Bueno, y ahí te va mi opinión, que tengo un punto y te vas a decirte de, o sea, ¿cómo? Pero sí te gustó. Me hizo enojar mucho. Ok. El cómic me hizo enojar mucho. Dije, ¡no! ¡Fuck no! Mis X-Men, mis hijos del átomo, odiados y temidos por un mundo que odiaba proteger, reducidos a esto. Y dije, pero debe haber un punto en todo este rollo. Tengo que encontrar el camino, el Way of X. ¡Fuck yes! Tenía toda la razón. Y es que estaban tocando temas muy difíciles. Temas muy retadores. Y honestamente, preguntas muy lógicas en el contexto de este culto de Krakoa. Porque no puedo decirle de otra manera. Y honestamente dije, no puedo creer que le estén haciendo esto a los X-Men y que se comporten de esta manera. De que de repente hay cosas en otro tipo de historias donde dices, oye, los personajes están fuera de personaje y te molesta. Pero cuando lo hacen con todo el sentido del mundo, de por qué te debe de molestar y a dónde quieren llegar con la historia, es fantástico. O sea, Cy Spurrier, mis respetos. Como dice el meme este de Thanos, tienes mi respeto, Stark. Tienes mi respeto, Spurrier. O sea, la verdad, no me esperaba nada de... O sea, no sabía cómo era la historia. No tenía mucha idea, más allá de lo que me habías platicado. Pero cuando ya vi todo el contexto de hacia dónde nos llevaba la historia, de por qué los personajes actuaban como estaban actuando, y no nada más unos, prácticamente todo Krakoa, y que no necesariamente... Aunque sí hay un malo malote que después tienes que derrotar, pues realmente el gran problema está en las cabezotas de cada uno de ellos, y el cómo llegan a solucionar de alguna manera las cosas, se me hizo brillante, carnal. Brillante. Me hizo enojar al principio y dije, qué padre que me está haciendo enojar porque me está sacando de mi zona de confort. Pero tiene que tener un buen final. Y lo tuvo. Sí, el asunto de que le dije a mi hermano, oye, tienes que leerte primero el X-Men 7. Ese número, honestamente, al día de hoy es un parteaguas. De hecho, en una entrevista que le hicieron a Hickman, una como que entrevista ahí de las últimas de... Bueno, pues ya te vas de X-Men, a ver, platícanos cuál es tu beef. Le hicieron la pregunta, oye, ¿cuál es tu número favorito de lo que escribiste en todo X-Men? Él dijo, el X-Men 7. ¿En serio? Porque es un parteaguas, es un antes y un después del mito mutante en Krakoa. Sí. 100%. ¿Y de qué les estoy hablando? Si ustedes no saben de qué estoy hablando del X-Men número 7. en X-Men ahorita, el asunto es que la muerte les vale cacahuate. Se pueden morir como cualquier persona, pero no se pueden resucitar. El gran asunto es que pues hay muchos mutantes que quedaron sin poderes después del día M. El día M fue el día que Wanda se puso mal de la cabecita y dijo no más mutantes porque Marvel ya no quería mutantes. Y entonces según nada más habían quedado como 190 y tantos. Ya después, recuento rápido, años después llegó la Fuerza Phoenix y arregló todo ese asunto de no, ahora sí otra vez hay mutantes, ¿no? Pero esos mutantes que habían perdido sus poderes seguían sin tener poderes. Había nuevos mutantes, New Mutants, pero los mutantes antiguos que habían perdido sus poderes, pues gracias por participar, hijo, te quedaste sin poderes, ¿no? una de las promesas de Krakoa era de, para todos los mutantes, pues esto es una carta blanca, es un nuevo comienzo. Y parte de ese nuevo comienzo es de, bueno, yo tenía poderes, quiero volver a tener poderes. Ah, pues ok, pero no va de gratis. El X-Men número 7 describen, y se ve muy gráfico, un ritual dentro de Krakoa llamado Crucible. El Crucible es básicamente un suicidio ritual, como uh-huh. lo están escuchando. Eso se ve en las páginas de X-Men hoy día. El chiste es enfrentarte en combate singular, cuerpo a cuerpo, con alguien. Para normalmente que de los chonchos, ¿no? Normalmente un Apocalipsis o un Magneto, ¿no? Quien quieras. De hecho, el asunto es que puede ser quien quieras. O sea, tu compañero de Crucible tiene que ser alguien en quien confíes mala onda. Porque el chiste es que te mate. Y el momento en el que te mueres, te resucitan, pero ya con tus poderes. Y es un elemento que se ha usado, salió, mira, me sorprende que, supongo que en algún momento de Excalibur ha de salir, pero en los números que leíste evidentemente no, pero ha salido en New Mutants, en Way of X es un punto muy importante, en X-Men no se diga, salió en Hylian, es súper importante, imagino que en X-Force y Wolverine, no lo sé, leído, pero de veras, el Crucible, todo ese ritualito medio macabro, y no nada más es que vas en un combate singular, vas en una arena armado con, es un duelo a muerte con cuchillos, y aparte hay gente viéndote, o sea, es un espectáculo, aparte de como que una especie de ritual para ganarte tu lugar otra vez dentro de la sociedad mutante, es un espectáculo para la gente, así como suena, de veras, es un hito, el Crucible ahorita es un hito. Y es muy importante que supiera uno eso antes de meterse con Way of X. Y eso es lo que a mí me hizo enojar, honestamente, porque dije, ¿cómo? ¿Qué pasó, Javier? O sea, ¿dónde está todo lo que pregonabas de que vamos a ser bien pachones y que pues la isla es una utopía? O sea, prácticamente eso ocurre bajo la atenta mirada de Javier y Magneto y diciendo, sí, que se maten entre ellos, ¿no? Let them fight. Y... Ah, es que hay una explicación de eso. Ellos no están viendo. Ahora sí que ellos no ven el árbol, ven el bosque, dude. ¿A ellos qué les importa eso? Y eso es lo malo. Eso es lo que digo. Javier era el más atento al detalle en mucho tiempo. Sí, y qué bien. ¿Y cuántas cosas le salieron bien fijándose en el detalle? Exactamente. O sea, y aparte. Es que realmente, sí está mal, pero no lo puedes culpar, ese es mi punto, porque se fijó tanto en los detalles, tanto en hacer en el upriming de sus chamacos y de seleccionar cuidadosamente a cada uno de sus alumnos, y la mayoría se le murieron, se murió él, la escuela se fue al demonio quién sabe cuántas veces, se le murieron los hijos, las novias, o sea, todo se fue al demonio con el antiguo método de Javier, y Magneto no le fue mejor, Y siento que ahora están muy en muy onda Apocalipsis, Y los puedes culpar cuando Apocalipsis fue de los que sí le salieron las cosas bien. Entre comillas. O sea, entre comillas. Bueno, mira, después de Age of Apocalypse y hasta antes de lo de New X-Men, no, es como que estaba medio raro el estatus del Don Apo. Pero después, por ahí del X-Men de 2013 hasta 2017, las cosas no le iban mal, Y algo que pues, a mí se me hacía muy cruel es meter a prácticamente humanos normales, o sea, porque no tenían ya poderes, no tenían habilidades mutantes, a morirse de manera de gladiadores, a manera de espectáculo incluso, para reencarnar o renacer con su cuerpo mutante otra vez, cuando realmente pues eran pobres víctimas, o sea, desde mi óptica, son víctimas de la locura de Wanda, que Wanda los dejó sin habilidades, que les destrozó la vida en muchos casos, y todavía además de eso los vas a... O sea, ¿cómo por qué tendrían que ganarse el derecho de volver a ser mutantes? Desde mi óptica creo que no está bien, honestamente. Es por Apocalipsis. Acuérdate que Apocalipsis era una parte muy importante de Krakoa hasta que se largó. Y para darle, ahora sí que a pies de Crazy Guy, órale, bueno, a ver, haz tu ritual cochino, total. No, ni se van a acordar. Que no se acuerden de cómo se mueren es una bronca que se explora en Way of X y por eso me encanta. Sí, o sea, y es que te digo, no me malentiendan. O sea, realmente me gustó la historia, sí. Se me hizo brillante, por supuesto. Pero bear with me, o sea, ¿cuántos años yo de estar leyendo a los X-Men, de conocer a los X-Men y verlos así? Para mí fue honestamente doloroso, ¡Órale! Sí, fue así como... Okay. You betrayed me, motherfuckers. O sea, esperaba más de ustedes, esperaba más de ti, Javier. Bueno, realmente no, porque a veces normalmente me decepcionas, ¿no? Eso te iba a decir. ¿De Javier, de veras? No, no, realmente no. Esperaba más de ti, Scott. Scott, I rooted for Scott. N veces. ¿Scott, de veras? Sí, en serio. Yo hubiera dicho tal vez Wolby. Tal vez. Y mira, Wolby también incluso... o sea, Wolby, la gran niñera de los X-Men. Come on, seamos honestos. Eso ha sido mucho tiempo. Y que es, sí, muy violento, lo que tú quieras. Pero que ha vivido esa vida de violencia. Y ver mutantes, ex-mutantes, tener que pasarlas de Caín, literalmente morir en un combate. Que a lo mejor sí no se van a acordar en lo que quieras, pero... Bueno, ponle tú que mueran en combate. Pero que aparte de esto hagas un espectáculo. Come on, man. Aparte es de espectáculos. Es parte de la cultura cracoana actualmente. Sí, y en el número 7, de hecho, quien sí pone peros es Wolby. Ese es el asunto. Él sí pone peros porque no le gusta el asunto. Sabe lo que es vivir y morir con violencia. Sí. Bueno, de todas maneras se lleva a cabo. El chiste es que en una de las mutantes que habían perdido sus poderes, que era esta... Una de las hermanas Guthrie. Uh-huh, sí. De los tantos hermanos Guthrie y de los que sobreviven, porque muchos otros han muerto. Bueno, son como ya los Bichir. No, ya otra vez están vivos, en fin. Pues decide que quiere pasar por el ritual del Crucible, enfrentarse a Apocalypse, morirse y renacer otra vez con poderes. Y también es que ahí está también el asunto de... Ok, pues tú no estás de acuerdo. ¿Y cómo le dices a los chavales que no? Esa es la cosa, porque aparte a la banda ya le gusta, ¿no? Aparte a la banda ya le gustó. Y entonces es de... Pues, ya que ya sí. O sea, a lo mejor... ya las objeciones de los betarros es de, pues, ¿ya qué, no? ¿Ya qué vamos a hacer? Y es que eran en esos dos temas grandes que honestamente sentía yo molestos. O sea, incómodos, para mi punto de vista. Ese es el suicidio ritual, insisto, de pobres almas que no tenían la culpa de que Wanda les quitara los poderes. Y el otro, por el otro lado, es esa completa... ¿Cómo decirte? Ay, en español. O sea, disregard. ¿Cómo se...? O sea, que no le das importancia a la vida. Porque el hecho de que puedas revivir es como que, puedo hacer de mi vida un papalote y voy a revivir, ¿no? Y de hecho así empieza Way of X. Tal cual, exactamente. 100% así empieza Way of X. Desde que empezó yo me quedé de, ok. Empezamos muy, muy literal el cómic con un bang. Muy rudo. Y un bang canijo. Bueno, Kurt se ofrece a liderar una misión para sacar algo de información de una organización que se llama Orkis. Es como una especie de... culto antimutante, básicamente. Los amigos de la humanidad 2.0, ¿no? Sí, y van a Venecia. Y me encantó el equipo que utiliza para ello. Porque pues es Kurt y varios otros teletransportadores y gente que es más bien... Pues está hecha para el stealth. Kurt, Blink, un mutante que ya revivió que se llamaba DJ, que salió originalmente también en New X-Men. Bueno, New X-Men después de Morrison, el New X-Men Academy X. Y que después se murió, que había quedado sin poderes y se murió. Bueno, lo matan, no es como que se haya caído muerto, ¿no? En fin. Sí. Sí, o sea, no. Pixie y Loa. Y Pixie que es toda pachona y linda y siempre va sonriendo. Y ahí va la pobrecita, sus Black Ops ahí de Krakoa. Y justamente estaban, o sea, entran ahí una especie como de... Pues, van a invadir bases. ¿Eh? Van a invadir bases. Van a invadir una base, básicamente. Y es súper... La base es un museo de todas las cosas horribles que han hecho los mutantes, y Pixie está preocupada. ¿De dónde está Nightcrawler? Ya nos tenemos que ir. Y todos sus demás amigos le empiezan a decir, chill, dude, chill, no pasa nada. Y si pasa, pues ¿cuál es la bronca? Revivimos al rato. Y ese es un punto que desde ahí me quedé de, ok, esto empieza a estar un poco mórbido. Porque todos estos grandes amigos de Pixie estaban muertos, todos y cada uno. Como el dodo. A DJ, digo, lo mataron en Academy X. Blink estaba muerta desde hace mucho tiempo. Cuando se murió, y honestamente fue cuando dejé de comprar X-Men, fue en el Uncanny X-Men no sé qué tanto de 2019, que se muere en una demostración antimutante. Dije, ok, fuck this, ya no lo voy a... Hasta aquí llegué, ¿no? Todos sus amigos, ahora sí que all my friends are dead, y la pobrecita de Pixie se había quedado sola. ¿Y sus amigos qué creen que hacen? La convence de, chill, no pasa nada, hasta pruébalo, qué tal y si te gusta, ¿no? Yo de, no, Pix, no. Megan, no les hagas caso, esos no son amigos tuyos. No hagas caso, no es cierto. Hay un detalle muy padre, o sea, dentro del dibujo que hace este Bob Quinn. Me encanta que cada uno de los personajes le da una estructura muy distintiva. Inmediatamente reconoces quién es quién. Desde el hecho de que a Pixie siempre la ves, o sea, flotando, siempre está volando con las piernas recogidas. ¿Por qué? Pues porque tiene alitas. O sea, ¿para qué va a estar usando las patas, ¿no? Y hay una parte donde estos cultistas descubren a los mutantes que estaban ahí espiando. Y me encanta que en lo que los cuatro chavales voltean para ver de dónde venía la amenaza, ellos apenas voltean y Nightcrawler, él inmediatamente ya reacciona, se teletransporta y trata de callar al dude que los había, que le estaba dando la alarma. Me encantó que es el más veterano, el que tiene los instintos ya de guerrero, de ni siquiera lo pienso, ni siquiera tengo que voltear, ya sé dónde está, voy a callarlo. Ese tipo de detallitos que los encuentras durante todo el cómic están padrísimos. Ignoro si nada más sean de Bob Quinn y de Java Tartaglia, o si también vengan por parte del script ahí de Cyrus Purer, no lo sé, pero me encantan esos detalles, Y es que Crawler, la verdad, ha crecido un chorro. Hubo una temporadita donde fue líder de los X-Men por primera vez, ahí por ahí de los 80s, y le fue muy mal. O sea, no tenía confianza en sí mismo, el equipo era un desastre, Storm había suspendido sus poderes, y de repente, o sea, aquí ves a un Crawler que ya pasó por el liderazgo de Excalibur, por tener su propio equipo, por llevar a cuestas el sueño de Javier. Se nota la experiencia, ¿no? Sí, de veras. Y como ahora sí que como el senior, pues en el momento en el que las cosas se empiezan a poner ya muy canijas, dice, chavos, vámonos. ¿Y qué creen que hace Pix? Pixie dice, no, a ver, aguanten. Vamos a inducirles algo de culpa a estos cultistas. Y ahí va la pobre Mensa, literalmente a pie de cañón, incitando a un duda que le vuele la cabezota con una escopeta. ¿Y qué es lo que pasa? Que le vuelan la cabezota con una escopeta. Y mientras Nightcrawler está horrorizado y todo cañón, así de, no manches, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué creen que hacen el resto de los amigos de Pixie? Lanzan vítores de, esto estuvo asombroso y no sé qué. Yo de, no, esto no es asombroso. No es Kenny, no es South Park, ¿eh? Es más, luego el desgraciado de DJ hasta le toma fotos al cadáver, así como que, dude, the fuck. ¿Ves la cara que tiene Crawler cuando le están diciendo, tranquilo? Así era mi cara todo el tiempo, Y mientras el resto de los chavacos que tú ya no entiendes, así de, tú está bien awesome, ¿no? Sí, exacto. Deciden, no, motherfuckers. No, de veras, pero, o sea, empezamos así el cómic matando a uno de mis personajes favoritos. Ok, yo sabía perfectamente que no iba a pasar nada, al rato regresa. Pero sí me quedé de, no, mi hijita Pixie. Fuck you, ponernos. No, genial, de veras. No encontré una mejor manera de hacer que continuar el cómic. O sea, si querían que yo siguiera comprando el cómic, así se hace, ¿eh? Así es como le tenían que hacer, chamacos. No, genial. Es una forma muy controversial, muy canija, de mucho punch, de decir, aquí nos vamos a quitar los guantes. Ya nada de guantes de entrenamiento, nos agarramos a mano limpia, hijo. Sí, y pues de regreso en el culto de Krakoa, pues sí va a revivir, evidentemente, y Kor también pues empieza como a cuestionarse de, oye, ¿sí estamos haciendo bien las cosas? Sí, porque dice, bueno, o sea, él, y aparte, a cada rato le hacen burla porque él es católico. Incluso él quería ser sacerdote, un tiempo estuvo estudiando para ser sacerdote, y todo el mundo le dice, pues chill, o sea, chill, padre, ¿no? O sea, tu fe chistosa ya ni sirve. Y sí es como que, miren, no soy religioso ni por error, pero sí me quedé, sí sentí feo por Nightcrawler, así como que no. O sea, entiendo, hijos, pero pues es en lo que él cree, dale chance, ¿no? Dale chance, o sea, no tienes tú que creer en nada, pero pues también no le restriegues ahí en la carota, ¿no? Pues dale chance al pobrecito, peludín. Y llega un personaje nuevo, inventado por Spurrier y por Bob Quinn. Es una mujer negra que está como, o sea, llega con unas ropas como muy al estilo de muchas historias bíblicas, pues llega incluso en harapos pidiendo ayuda a Nightcrawler. No sabíamos exactamente qué tipo de ayuda, y ella a cada rato decía, I'm lost, estoy perdida. No exactamente, o sea, es una de esas cosas que no se traducen bien en español. Estaba diciéndole su identidad, ella es lost. Estaba presentándose, pero Nightcrawler no le captaba, así que cada rato le decía, bueno, sí, ahorita te atiendo, hija, tengo cosas más importantes. Y siente uno feo de, oye, hay alguien que te está necesitando, Crawler, en este mundo que estás viendo que no es el paraíso que te prometían y la estás mandando a volar, porque, ok, entiendo que estás preocupado, pero hay un alma que te necesita, padre. Y en ese punto está muy bueno para analizar del gran conflicto que ahorita tiene Nightcrawler, ¿eh? Sí. ¿Y qué es lo que buscaba? Que, por cierto, no quisiera haber sido quien me tocara traducir esto al español, iba a estar medio complicado lo del nombre. Pero bueno, lo de Lost, pues Lost lo que quería era pasar por el Crucible. Pero sin tanto dolor, le decía a Kurt, usted me puede ayudar porque sé que usted es de los amables. Y Kurt le dice, no, ahorita te atiendo. ¿Y qué termina pasando con la pobre de Lost? Pues termina, sí la mandan al Crucible y su compañero es Magneto, que tiene cero piedad. Lo hemos visto mil veces y no tiene. Y más cuando se trata de crear de revivir el gen mutante, o sea, él está convencido en este tipo de rituales para traer la fuerza mutante de regreso, así que cero piedad con la pobrecita de Lost, que ni se podía defender ni nada, o sea, era de, dude, the fuck. O sea, mira, en el cómic mostraban a Magneto siendo Magneto, haciendo magnetadas, o sea, siendo cruel, despiadado y todo, y una arena llena de mutantes, cheering for him. ¡Man! Uy, ¿y no has visto New Mutants? Yo me quedé de... Dude. O sea, ¿sí están conscientes de que es Magneto al que tantas veces quisimos detener? ¿No? Bueno, ok. No voy a spoilear algo, pero es muy importante que lo diga ahorita. Y se los spoileo a ustedes, adelántenle unos 20 segundos. En New Mutants se ve algo todavía más insidioso. No es un duelo entre Magneto y Apocalypse contra algún otro pobre desgraciado que no tenga poderes. No. Es entre dos amigos, que una de ellas le pidió ayuda a otra de necesito morirme por una cuestión de ayudar a otra persona. Karma le dice a Danny Moonstar, por favor, sé mi compañera en el Crucible. Y ahí van las pobres mensas, ¿eh? Vivieron el Kool-Aid bien y bonito, ¿no? Hijos. Y se ven las imágenes acá también de la gente victoriana y demás y dices, ok. No, they drank the Kool-Aid. 100%, no, pidieron seconds. Sí, exacto, cañón. Pidieron más. No solamente ya se echaron el Kool-Aid, pidieron más. Sí, definitivamente. Wow. Y entonces llega el pobre de Kurt allá a la arena donde están matando a la pobrecita de Lost. Y Lost todavía le dice: ¿ya ves por qué te quería? ¿Por qué quería que me acompañaras en esto? Y Nightcrawler es de la regué. O sea, time to my hands to meet my head. O sea, la regué. La regué, ¿ahora qué hago? ¿Qué le digo ahorita a Magneto? No, déjame matarla. Pues no. Ya como puede, el Magneto la remata y ya se muere la pobrecita de Lost. Y pues al fin le creo que iba a estar bien, pero sí le remuerde la conciencia a Kurt. Él pudo haber evitado todo este dolor si hubiera estado más atento, pero no. Y hay un par de escenas padrísimas ahí cuando llegan al... el lugar donde resucitan los mutantes le dicen el Arbor Magna. El gran árbol. El gran árbol, el arbolote. Ay, por donde vivía mi mamá cuando era niña, ¿no? Tenían un arbolísimo. Hay unas escenas padrísimas porque durante todo el cómic te empiezan a decir que hay una especie también de leyenda. Ya se hizo como que el leyenda mutante o el cuento para asustar chamaquitos mutante, el Patchwork Man. Sí, el hombre parchado. El hombre parchado, el hombre de parches, que pues como que nadie sabe qué onda, qué es, pero como que da miedito y no sé qué. Y no te dan muchas ideas de quién o qué puede hacer o de si es real, etcétera. Total que va Kurt ahí al Arbor Magna. Primero, pues pues por dos razones principalmente. Una, para disculparse con Lost, porque pues sí se siente mal de chin, o sea, pude haberte ayudado y te dejé sola y eso no, una persona decente no debía hacerlo. Y otra es que en algún momento él, o sea, en los principios del cómic, su disque amiga de Pixie, que sí es amiga, pero ahorita le digo disque amiga, su amiga Loa, le había dicho a Pixie, oye, no te preocupes, o sea, si te vas a morir, chill, empieza a pensar cosas pachonas, tu comida favorita, lo que sea, te resucitan con una sonrisa y listo, ¿no? Y eso es donde dices, no, hija, valora tu vida, pero bueno. Y Pixie le responde, oye, eso no ayuda, porque a cada rato mi comida favorita varía. Y ahí Sai Spurrier mete uno de sus, de las cosas que es de, ah, ok, típico Sai Spurrier. Pixie dice que su comida favorita Hace unos días era sushi, ahorita moriría por un cheese toasty. ¿Qué es un cheese toasty? Es un grilled cheese sandwich. Y ese chiste del cheese toasty viene de una serie que ya había escrito Cy Spurrier para X-Men, que ahorita les platico. Aguántenme primero. Y entonces ahí va Nightcrawler también, o sea, disculparse con Lost y a darle a Pixie su sandwichito de queso, ¿no? Lost, reviven a Lost y vemos que que su poder era una manipulación de la gravedad. Por eso Lost tiene un cuerpo como que muy espigado, porque la gravedad no le afectaba. Imagínense, o sea, el dolor que ya le producía existir cuando ya no tenía sus poderes de gravedad y tenía que enfrentarse a la gravedad de la Tierra. O sea, qué horror, ¿no? El problema es que con ese poder que tiene con la gravedad, es que también afecta el oído interno de las personas y medio mundo se empieza a vomitar alrededor de ella, ¿no? Es que genial. Todos menos Nightcrawler, porque él tiene buen equilibrio. Y por ahí sale otro también, como que personaje fetiche de Cy Spurrier, que es el Dr. Nemesis. El Dr. Nemesis es básicamente un super científico mutante con pocos escrúpulos, pero sí tiene ética, el desgraciado. Y él en algún momento había desarrollado unos giros, según había desarrollado giroscopios, para por cualquier cosa que pudiera pasar, así que también los poderes de los no le afectan, pero ves a Magneto vomitándose, a los cinco guacareándose. No, Bob Quinn dice que fue una de las escenas más divertidas porque Cy Spurrier le hizo el comentario de, mira, ves todos esos personajes que son así super dignified y demás, hazlos que vomiten. ¡Bah! Sí, porque ves a Javier con todo y su casquito de me siento Reed Richards Ultimate, guacareando, antes no se guacareó en el casco, ¿no? Sí, y a los demás acá está. No, muy divertida la escena, muy padre, pero ya se va la pobre de los, se trauma todavía más. Nightcrawler es de, pues bueno, ching, ya se fue una. A ver, dejen, atiendo a la otra, ¿no? Y ahí va con la pobrecita de Pixie. Y cuando se acerca con Pixie está siendo atendida por sus amigos. El desgraciado de DJ, pinche chamaco. Así de, mira, Pixie, tienes que ver el video de cuando te dispararon. Y Pixie es de, ah, sí, qué bien. Ya déjalo ahí, ¿no? O sea, no la traumes más, hijo, déjala en paz. Consíguete un trabajo o algo. Y ahí va el pobre Nightcrawler con toda la mejor intención de, oye, te traje tu cheese toast, ¿no? Bien pachón. Y pues Pixie, pues sí, ella es muy pachona, pero dice, ay, es que no me acuerdo de eso, ahorita se me antoja un sushi, ¿no? Y es algo que dices, bueno, ese comentario, ¿qué? Javier le dice, acuérdate que se murió hace un par de días, pero el backup que había generado cerebro es un poquito anterior. No se acuerda de lo que pasó, no se acuerda de esos momentos que viviste con ella. Esa versión de Pixie ya no existe. Hijo. Y es ahí, empieza ese asuntito mental a meterse en la cabecita del lector de, ok, aquí hay algo que no habíamos visto, o sea, que no habíamos considerado, pero tiene toda la razón, por día si quieren. Pero la versión que uno conoce de sus amigos o sus parientes mutantes y demás, si se mueren, ya no va a existir. Sí, va a regresar de la muerte con la mayoría de sus recuerdos, con la personalidad y lo que sea, pero ese día que perdió en su vida Pixie es un día que nunca va a recuperar y que el mundo, o sea, la gente que la conoce jamás va a recuperar. No, o sea, le podrán decir y así, bla, bla, bla, bla, pero para Pixie es nada, ¿no? Ya no existe eso, o sea, empezamos a meternos a los lados oscuros de todo este asunto. Y el número acaba muy canijo porque Crawler pues trata de darle sus aprensiones a Javier. Javier lo manda a la goma. Y Crawler se va pues como que a su escondite. Hizo una capillita ahí en un edificio que en algún momento Hickman dijo que solamente alguien como Nightcrawler podía entrar ahí en Krakoa. ¿Quién sabe por qué? Y tiene una capillita toda raíz, toda rala y feita ahí, donde tiene un crucifijo y su Biblia y se pone a rezar y sientes feo, de veras. Bob Quinn y Java Tartaglia cambian toda la paleta de color, te hacen sentir que de veras Kurt está solo en el mundo. Sí. Ahí se queda a dormir el pobrecito, solo, sin sus pizcamigos y demás. No, ahí se va a dormir porque ahí es donde se siente, donde él puede ser libre. Donde él puede ser libre en la supuesta utopía mutante donde todo mundo es bienvenido y todos somos bien pachones, ¿no? Sí, sí, pero hay unos más bienvenidos y más pachones que otros, como en todos lados. ¡Está canijo! No, a mí también, eso de ver así a Crawler, o sea, insisto, yo también igual que tú no soy religioso, pero el hecho de que tenga casi casi que ocultar su fe porque, pues, ¿qué le van a decir? ¡Wow! ¡Qué horrible, qué fuerte! Sí, y se despierta y ve a una cosa, ve a un sujeto como en un traje hecho de parches y dices, el Patchwork Man. Y después te das cuenta de que unas páginas anteriores la habías visto. Pixie cuando revive, como que se queda viendo al vacío y por unos instantes en un panelito, ve que también hay una cosa ahí en las sombras que le estás echando y Patchwork Man. Y dices, entonces, es real. El Patchwork Man es real. ¿Qué está pasando? Obviamente Nightcrawler se queda de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y lo que se le ocurre es pues ir a visitar a una de sus antiguas pupilas. Y es también una de las partes por las que había dejado de comprar X-Men, siendo súper honestos. Va a la tumba de Ruth Aldine, Blindfold. Blindfold, que es una. Era también de acá de mi ex, muy amiga de Pixie. Que era una precognitiva. O sea, los mismos poderes que, por ejemplo, esta Destiny. Destiny. Ella, en ese mismo número donde se muere, bueno, matan a Aloa, hay una historia que se llama algo así como que la última predicción, o último día de Blindfold. ¿Qué es lo que pasa? Blindfold se suicida. La pobrecita de Ruth se mata porque ella empezaba a ver, o sea, como tenía sus poderes era ver el futuro, veía que la raza mutante no tenía futuro. Y menos ella, así que decide, bueno, si me voy a morir, mejor me muero bajo mis términos. Y se quita la vida. Y es ahí donde dije, ok, esto ya no es para mí. Muchas gracias. Nos vemos cuando los X-Men estén un poquito más pachones. Nos vemos otro día. Corte a ahorita. Y es en la tumba de la pobrecita de Ruth donde Kurt recibe la visita de alguien que yo no esperaba. Legion. Legion, David Heller. Damn. Y uno se Yo pensé que. preguntará por qué estaba muerta esta Blindfold, por qué no la han revivido. Pues es porque básicamente su utopía de Javier y Magneto pende de un hilo y cualquier precognitivo que aparezca por ahí les puede tirar el teatrito. Así que no reviven a los precognitivos, nada de eso, no, nope, ni lo intenten. Así que Ruth está muerta, muerta, muerta. Su predicción era real, ella no tenía futuro. Por eso te digo así de Javier, Magneto. Como que chill, the fuck out, ¿no? ¿Eh? Ah, oh, sí, está muy canijo. El número 2 empieza. Yo pensé que el Patchwork Man iba a ser como que, o es, Yo o creo que sea, a Legion. yo pensé que era Legion o una versión de Legion. ¿Cuál es el poder de Legion? Legion tiene todos los poderes que quiera. Ese es el gran poder de Legion. El gran problema es que cada uno de esos poderes viene acompañado de una diferente personalidad. Sí, o sea, eso tiene. Pues, ¿cómo le llaman? Es como el de. Ah, de esa película de M. Night Shyamalan, el Split, así. Desorden. No me acuerdo el término, pero le llamaban personalidades múltiples, punto. Sí, así es David Heller. ¿Y qué creen? Esa es la serie que escribió Cy Spurrier hace unos años, una serie que se llamó X-Men Legacy, que el personaje principal era Legion. Legion. Era Legion, donde se desarrolla un romance con Ruth Aldine, donde se explora mucho de la cabezota de Legion, de cómo funciona su mente. Hay toda una bronca ahí. Es ahí donde Spurrier utiliza a otros mutantes, todos ellos británicos, por el motivos que solo él sabrá, para ahí en algún momento ayudar y en otros detener a Legion. No la he leído, leí por ahí parte de un resumen, pero sí la voy a comprar porque se escucha pachona. Fueron muchos números, fueron 30 números de esa cosa. Y ahí es donde sale el chiste del Cheese Toast, y están en un bar varios mutantes, entre ellos Pixie, y así de. No me acuerdo quién llega a decirles de. Le dice a Pixie de, oye, bonito acento, típica muchacha galesa, ¿no? De, ok, sí, soy de Gales, pero no soy un estereotipo. Y sale, y llega una, en otro panel llega una camarera de, ok, ¿quién pidió el cheese toast? Y esta Pixie dice, ¡Demet! Sí, soy, pero que lo sepas es racista, ¿no? Me voy enterando que cheese toasty, o sea, así le dicen a ese sandwichito, es la forma de decirle en Gales. Y es como que tu almuerzo así, pues que le dan o sea, es el almuerzo que le das a los niños, o al estudiante que tiene hambre, o sea, es como que casi casi el almuerzo nacional, es la cosita, es tu taco, pues, ¿Es que ese vas a comer. sándwich que es como que queso por dentro y por fuera? Sí, ese es. Ah, es el que venden en Starbucks. Ah, más o menos, algo así. Sí, hay una forma chistosa de prepararlo allá en Gales, es lo que entiendo, pero básicamente es eso. Y sí, es como que tu refrigerio típico de allá de Gales. Y pues así Pixie dice, pero no soy un estereotipo galés, pero dame mi chiste a usted, ¿no? Son sabrosos, ¿eh? Está rico el sandwichito. En inglés, bueno, en Estados Unidos le dicen golden sandwiches. Sí, sí, sí. Golden sandwich en algunos lados, grilled cheese sandwich en otros. Está muy rico. Sí, en Francia es el croque monsieur. Oh. Y si le pones huevos, el croque madame. ¡Oh! Esto no me lo sabía. Y en Francia, o sea, ven que Francia así como que, gran gastronomía y no sé qué. Ese es su almuerzo nacional, ¿eh? Fuera de broma. Mira nada más. O sea, el sándwich de queso con huevo. Pues oye, ni modo que diario cenes con caviar, ¿no? O caracoles, o whatever, lo que sea que traguen en esos lados. Vete a saber. O rana, no sé. Vete a saber. Pero bueno, de ahí viene todo ese asunto. Hay mucho, por lo que voy entendiendo, o sea, me investigo un poquito más. Podríamos decir que esta serie, Way of X, pues es la continuación, básicamente, de X-Men Legacy. Sí es de Nightcrawler, sí es de Krakoa, pero continúa realmente la historia de David Heller, Legion. Con razón. O sea, valdría la pena echarle un ojo a esa serie, de X-Men Legacy. Sí, le tengo muchas ganas, fíjate, sí la voy a conseguir. Eso sí, leí por ahí, métanse a la base de datos Marvel Database, y ahí vienen, de veras esos cuates que están haciendo esa página, esa base de datos, está canijo. Hasta los profesionales dicen que tiene Jed MacKay, el escritor ahorita de Moon Knight y The Trial of Magneto, creo es. No, no me acuerdo cuál es. Trial of Magneto no me acuerdo. Es Moon Knight y otro. Dice que de repente tienen dos, tres pestañas abiertas con el Marvel Database por si acaso, ¿no? O sea, dices, uy, o sea, de ver esos cuates le están echando muchas ganas. Y ahí estuve leyendo un poquito el resumen de esa serie de X-Men Legacy y demás. Y una de las cosas que está padre es que te dicen también acerca del arte y demás. Y hay una especie como de, digamos, advertencia así de, el arte es chistoso, o sea, no es para todos. O sea, la intención era de dar un sentido más indie a esa serie, a la serie de X-Men Legacy. Es por eso que no es exactamente del gusto de todas las personas. No lo fue, pero la serie fue muy exitosa de todas maneras. Vi algunas imágenes de X-Men Legacy. Sí, sí se ven raros. A veces el dibujo es medio feito, si quieren. Pero digo, si la idea era darle esa sensación de comic indie, bueno, creo que va bien. En este caso, en Way of X, la idea es que no. La idea es que es una historia de X-Men. Y como tal, tiene que verse como tal. Bob Quinn hace un gran trabajo para eso. Uh-huh. Sí, la verdad es que lo luce bastante bien. Creo que de ese que dices de X-Men Legacy, hubo un ómnibus de todo Legion, está en un solo volumen. Sí, tengo entendido que es una serie que es viejona, o sea, se contaban distintas cosas en X-Men Legacy. Cuando lo tomas Purrier, como que le dan o sea, lo renumeran al número uno, y cuando acaba con la numeración legado, que sería el número 300. Ándale, sí, justo. Así va. Sí, ya ven cómo es Marvel, ¿no? En fin, el número 2 de Way of X, la verdad es que es un número muy canijo, porque ahí es donde Legion le explica a Nightcrawler de, oye, necesito tu ayuda. Pero para que me ayudes, primero te tengo que ayudar. Se mete a la cabezota de Nightcrawler y de sus fantasías locas de piratas y demás, saca como que una especie de artefacto, como medallón. Le dice, mira, alguien te dejó este regalito en tu psique. ¿Quién sabe qué es? Pero es this shit's nasty. Ya que te lo quité y que te ayudé y demás, ahora me debes un favor. Mi cerebro está a punto de estallar, muy a la típica de Legion. Después de un rato, su cerebro como que empieza a no ser muy estable y hay broncas. Dice, entonces necesito que me ayudes y me liberes de donde estoy capturado. ¿Bambi los venados? Ok. Y tráete ayuda porque la vas a necesitar. Y ahí va el pobre de Nightcrawler a Krakoa a buscar la ayuda de gente que haya tenido ya tratos con Legion. Recluta entre ellos al Dr. Nemesis, ya lo había ayudado en X-Men Legacy. Recluta a la pobrecita de con Pixie. De verdad, pobre Pixie. O sea, Pixie es una chamaca toda linda, toda bonita, que ella lo que quiere es vivir en paz con sus 3/5 de alma que le quedan. Y todo mundo a cada rato la jala. Pixie, necesito tuya, vente. Y Pixie va. Ya. Que es pobrecilla, la adoro, pero si sí es de, denle un abrazo y un sándwich de queso. Y justo ya cuando se iba Nightcrawler con Pixie y con el Dr. Nemesis, se encuentra otra vez con Lost, quiere como que hacer las paces otra vez con ella, y Legion es de, no, espérate, o sea, apúrate, hijo, porque esto se está yendo al carajo, tiene que plantar otra vez a Lost. Y otra vez vemos uno de los efectos del Patchwork Man, lo vemos bien, estaba por ahí el idiota de Fabián Cortés ahí en el bar donde estaban Pixie, sus amigos y el doctor Nemes y demás. Y el Patch Gurman se le acerca a Cortés. Y ya ven que Fabián Cortés, ese celota mugroso, cochino, tiene el poder de ser como que el Red Bull de los mutantes. Uh-huh. Hace un boost. Es un boost para el poder de mutantes. Demás. Le da un boost al poder de Cortés. Y entonces, como Lost estaba cerca de él, sus poderes salen de control y todo el mundo así que empieza a vomitar. Dup, por cierto, vomita arcoíris. Sí, Dazzler por ahí estaba por ahí, se vomita, Cortés se vomita, Force se vomita, Dup se vomita y vomita raro. No, ese gag de que donde sea que está Lost la gente se vomita, genial, ¿eh? Por cierto, abajo de Dup me parece que están Jay y Silent Bob. Ah, sí, de hecho, es es un, una vez más, chiste ahí que hicieron rápidamente. Dices, ok. ¿Quién sabe de quién haya sido, eh? Sí, no, pues es Kevin Smith y el otro, Jason mío, no me acuerdo cómo se llama. Genial. Y entonces ahí van Nightcrawler, Pixie y el Dr. Nemesis a rescatar a Legion. Y que, bueno, por cierto, a Legion no le gusta que le digan Legion ahorita. Ahorita es David, ¿eh? Uh-huh. El momento en el que David ve a Pixie es de, ay, Crawler, si te creía menso, pero no, trajiste un seguro, o sea, porque... Y es algo, y aquí es donde digo, oh, ok, entonces esta sí es Pixie. La versión que ella era antes de morirse, quizá ya no exista, pero sí es Pixie. Porque Legion le dice, fuiste muy inteligente de traer a una persona que tiene una Soul Dagger, un arma mística, en el caso de que yo me ponga loquito. Y con sus poderes de Legion raros, resalta la Soul Dagger de Pixie que tiene siempre en el pecho. Y ahí es donde vamos a ponernos pachones, porque me da la oportunidad de platicarles de uno de mis personajes favoritos, que es la pobrecita de Pixie. Pixie como tal es una mutante, pero ella también es mitad, mitad hada, mitad fairy. ¿Hasta qué punto llegan sus poderes fairy y cuáles sus poderes mutantes? La verdad es que nadie sabe. Sus alitas es lo que la hace volar. De manera también, o sea, su poder natural, no sabemos si es mutante o fairy, es que esas alitas generan un polvo alucinogénico, que en el momento en el que ella lo lanza, le provoca alucinaciones a la gente, pero son alucinaciones pachonas. O sea, no te pones happy, pues. Por eso la invitan a las fiestas. Es la chica rara que reparte las drogas. Y la Soul Dagger, esa no es poder suyo ni por error. Pero Pixie está, como es mitad fairy, está muy en sincronía con los poderes místicos. La Soul Dagger la hizo Illyana en unos números de New X-Men. O sea, el New X-Men. Regresa Illyana. Y para salvar a los amigos de Pixie que se habían ido al limbo a morirse, Illyana le dice, sí puedo ayudarlos, pero necesito el alma más inocente de todos ustedes para forjar un arma. Pix, vienes. Según Illyana, nada más iba a tomar un pedacito del alma de Pixie para forjar un arma. Pero ya cuando está ahí acá en el ritual loco, se deschaveta la pobre de Illyana y le quiere arrancar toda el alma. Si no fuera porque no le intervino, la pobre de Pixie hubiera quedado sin alma y como que en su forma demoníaca, porque Pixie tiene una forma demoníaca, se llama Nightmare. Es así como que con alitas de vampiro y se ve con cuernitos, es canija la desgraciada. Eso pasó una vez, y después en otra serie, cuando se relanzó el título de New Mutants, cuando ya regresa Illyana y no sé qué, a Pixie la secuestran unos dudes para en su pueblo natal, de ahí en Gales, para abrir un portal al infierno y no sé qué, bla, bla, bla. Va en su ayuda los New Mutants, entre ellos Illyana. Y en otra parte del ritual, ya hay otra parte ahí del ritual donde también le dan una nueva forma a su daga, a costa otra vez de un poquito más de su alma. Y luego hubo otra serie. Eso fue durante se llama Ex Infernus, fue durante Second Coming, que raptan a Illyana, la mandan al limbo para que no esté interfiriendo ahí con los asuntos de que pasan en Second Coming, y le dicen a Pixie, necesitamos tu ayuda, por favor ve por Illyana, y Pixie dice, no quiero porque la odio, ¿no? Pero como es una X-Men y es una héroe, pues ahí va a rescatar a Illyana de Belast, del demonio Nashtir en este caso. Y Nashtir le quita otro pedazo de alma, así que Pixie nada más tiene 3/5 de alma, una Soul Dagger que es muy canija y un odio incesante por Illyana, que es mutuo, por cierto. Órale, o sea que por eso tienen beef, no sabía, ¿eh? Tienen mucho beef, sí, no se soporta. En todas sus letras se han dicho, te odio maldita y no te quiero ver. Y con justa razón. Y con justa razón. Entonces, ¿a qué va mi punto? Esta Pixie sí tiene su alma. Sí, es su alma, su soul dagger, literalmente es la manifestación física de su alma. Ah, entonces sí es Pixie, sí resucita a la gente que se murió. O sea, no es como una versión, no, sí son ellos. O sea que básicamente Sidespoiler aquí devela ese misterio que muchos pensaban. Si realmente el alma de un mutante renacido va a ser el mismo, y sí es. O por lo menos en el caso de Pixie. O bueno, pero en general asumiríamos que sí. Asumiremos que sí, pero también, Pixie, una vez más en sincronía con las artes místicas, bla, bla, bla, bla, bla. No se me haría, se me haría raro que en algún momento alguien quisiera explotar esa parte y dijera, oye, pues los demás sí son como que versiones nuevas. Pixie, el alma de Pixie regresa a su cuerpo. Pero bueno, hasta donde sabemos ahorita es si regresan relativamente bien. Nice. Y el asunto de Legion es que lo había secuestrado otra vez esta organización Orkis. Lo había secuestrado y lo mató. Simplemente había dejado su cerebro vivo para hacer experimentos con él. Y lo que encuentran es en esa instalación de Orkis, donde ya todo el mundo está muerto, es nada más el cerebro de Legion haciendo escenarios a los que Pixie y Nightcrawler se tienen que meter. Y lo que ven es una sociedad sin límites y sin control. Y le cae la onda a Pixie y a Nightcrawler lo que está haciendo Orkis es aprovechar el cerebro de Legion para hacer una simulación de Krakoa y ver qué nos puede destruir. Holy fucking shit. Wow. Y es que sí, o sea, es el mejor plan que pueden tener, ¿no? O sea, buscar como una, dentro de esa simulación, qué podría acabar con ellos, ¿no? Uh-huh. Y se encuentran con que la mejor forma de acabar con ellos es que sea de manera interna, metiendo un agente externo que los haga hacer cada vez, que les quite empatía, que los hace pensar, que los haga pensar. Incluso hay muy explícito, hay una parte, hay como un robotito en los mismos colores de Nimrod, no sé si lo notaste, que va diciendo, que va pregonando me before we, yo antes que nosotros, y un montón de personalidades de Legion, como mutantes, sí. Siguiéndolo, repitiendo ese mantra. Y es el color y el diseño de Nimrod, tienes toda la razón. Sí, o sea, se ve que el asunto de Spurrier es de, pues vean también dónde está el peligro. O sea, si hay un peligro interno, pero también está el externo, Nimrod. Hijo. Termina el cómic de la manera en la que Legion, pues, la única manera en la que podía zafarse de esto. De, oye, Crawler, pues, ya no me voy a zafar de aquí, vas a tener que hacer, pues, lo que no te gusta, ¿no? Me tengo que morir. Y el que estaba bien apuntado era el Dr. Nemesis, de, yo lo mato, hasta traje una pistola nueva, ¿no? De, no, a ver. Crawler le dice, me pidió ayuda a mí, yo soy responsable, aquí ya, me gusta aquí muchos, y sabes que tu queja de que a veces estos personajes pudieran parecer algo fuera de personaje, en el caso de Crawler lo escuché mucho, y oigan, ¿no? Que Crawler era pachón y no sé qué, y que no era tan azotado, sí, pero tengan en consideración que Krakoa, eso de que es un nuevo comienzo es para bien y para mal, ahora él ya tiene otras responsabilidades, y ha vivido otras cosas y demás. Siento que era normal que no fuera la misma persona que era de Excalibur, por ejemplo. O sea, ni modo, ¿no? Pero aquí vemos que empieza a recuperar algunas partes de sí mismo. Entre ellas, esa responsabilidad de... aquí alguien me está pidiendo ayuda. Algo que no hizo con Lost, por ejemplo. Exacto. Pues, me guste o no, es mi responsabilidad y tengo que hacerlo. Él le pide el arma a Nemesis y le dispara al cerebro ahí inmundo de David. ¿Y sabes qué me encanta en esas viñetas cuando le dispara a David? Es que empieza, o sea, muy en personaje, dice, padre, perdóname porque, como diciendo, pues voy a pecar, ¿no? Porque pues voy a tomar una vida. Y es, padre, perdóname por, dice, ¿sabes qué? No importa. O sea, es ese, como empezar ese quiebre de su propia fe, de su creencia, de lo que lo define. Son tres viñetas, pero están bien intensas, ¿eh? Y el final del cómic es... el momento en el que Krakoa colectivamente se mea en los pantalones. El momento en el que resucitan a Legion. ¡Fuck! ¡Qué momentos tan tensos, eh! Y Javier así de, hola, hijo. Sí, o sea, incluso Javier, o sea, cuando sale ya el nuevo cuerpo que va a ser de Legion, Javier se arrepiente, dice, no puedo meter su psique aquí, no puedo meter su backup, no lo voy a hacer, es demasiado inestable. En realidad no importa, Legion es demasiado poderoso. Ya hay un cuerpo, la proyección astral de Legion se mete en él, sin necesidad de Javier. Las implicaciones de eso está muy canijo. Porque aparte es alguien que se le sale del huacal de su plan de Javier, honestamente. 100%. Legion es alguien que no puede ser controlado por Javier. Javier tiene el control de todos los mutantes porque dicen, oigan, les gusta esto de la vida eterna, esto de ser superpachones, tener nuestra isla, básicamente tenemos el dinero que queramos. Están bajo mi mando, ¿eh? O sea, sí, pero todos se me enderezan, hijos. Con Legion, ¿no? No. No es necesario. Legion no lo necesita. Y eso está muy padre porque es su hijo. O sea, el que es su hijo, el que a lo mejor le debería de ver más, entre comillas, obediencia, es el más rebelde, ¿no? No, es que es lo más normal. Claro. De todas las personas. Es lo que dicen mis amigos dos que tienen hijos ahora que ya empiezan a caminar y a decir palabras y demás. Si ellos pensaban que en algún momento podían medio controlarlos, es de, ni por error. Lo que mejor que puedo hacer es... baby-proof el resto de mi casa para que no se lastime, porque controlarlo, no. Y esperar lo mejor, ¿no? Y esperar lo mejor. Y más o menos lo que le pasa aquí a Javier, ¿eh? Sí. Y incluso lo quieren reclutar para su Hellfire Gala. Ahorita les platico de cuál fue la bronca de la Hellfire Gala. Magneto le dice, pues ok, David, necesito... Tú no, y David es, tú no confío en ti, no confío en ti. Fuck you, fuck you, fuck you. ¿Saben en quién confío? En Nightcrawler. ¿Y por qué confío en él? Porque él tiene muchas preguntas, pero no está diciendo como que tiene las respuestas. Así que ustedes ahí háganle su bronca, no van a tener que lidiar conmigo, pero yo me voy con él. Y literalmente es pintarle el dedo a los líderes mutantes, a Magneto y a Javier, así de, ustedes a la goma. Uy. Y Crawler así de, sí, pero pues dime bien qué onda, David, ¿no? Sí, de quiénes, ¿sabes? Y esa es la pregunta que todos queremos saber. ¿Sabes, David, quién es el Patchwork Man? Y David le dice, sí, lo sé. Es Onslaught. Fuck. Yo cuando dije eso, ¿Onslaught? No manches. Dije, ¿regresó? Yo de veras estaba rezando así de, Spurrier, por favor, no me hagas Onslaught cool, no me hagas Onslaught cool. ¿Y qué es lo que pasa? Me hizo Onslaught cool. Yep. Total Edit. Ya había regresado por ahí hace tiempo cuando fue... Sí. El décimo, o no sé qué aniversario, de hecho, de Onslaught, precisamente. Sí. Regresó un ratito, creo que después tuvo algo que ver con el Red Skull. Se puso loco el asunto. Regresó porque estaba anclado al alma de una creación de Franklin Richards, de Ricky Barnes. Ándale, exactamente, que es de las... la sidekick del Capitán América, pero de Heroes Reborn. Uh-huh. Uh-huh, exactamente. El gran gimmick de Ricky Barnes es que al ser una creación de Franklin... Su poder es que ella se puede morir, es una humana normal, con entrenamiento y lo que quiera, pero es una humana normal. Pero si se muere, va a renacer en otro universo. Ese es su gran gimmick. Y es ahorita la novia de Julie Power. ¿Really? ¿No sabía eso? Sí. Fue en la miniserie esta de Future Foundation, ahí se conocen. Y como Julie andaba toda depre porque la habían mandado a Botadero. ¿Población ella? Población nada más ella. Pues, como que hizo buenas vibras con Ricky, pues de aquí soy. Ay, ¿quién lo diría? Yo creo que tenía ese cómic donde apareció por primera vez. Dios mío, era Rob Liefeld, ¿qué te digo? Sí. Luego hubo una serie muy padre de Nomad, que es así su nombre clave, digamos, donde ya le dan personalidad y demás. Y fue de los primeros trabajos de David Baldón en Marvel. Oh, ok. Nomad, ¿quién lo diría? Exactamente, ¿no? Se dice, ok. Está pachón. Algún día les platico más de Ricky Mars. Es muy interesante hasta eso. La serie de Nomad sí la compré hace poquito porque me interesó mucho el personaje de Ricky Mars. Son como 9 números o 10, ya no me acuerdo. Pero sí, me gustaría volver a conseguir los anteriores, así de ver pues cuando se vuelve a morir y que cada rato regresa y demás, que es muy compleja su historia. Me gustaría conseguirlos, pero ni sé bien cómo se llamen. Ni dónde encontrarlos. Sé que en Comixology supongo que se pueden encontrar, pero ni idea. Ya eso los busco. Bueno, y el X-Men, el Way of X número 3, déjame decirte que es de mis consentidos, porque aquí se exploran dos partes de la nueva cultura mutante que habían quedado muy relegados. Uno, la pachanga, que pues, si todo el tiempo, o sea, Si ahora sí que ya los mutantes tienen la vida arreglada, ¿cómo es que no se la pasan en fiestas todo el tiempo? Más o menos, ¿eh? Más o menos sí. Sí. Y ahí se ve lo de la Hellfire Gala, que es básicamente la forma de los mutantes de flexionar músculo y decirle al resto de la sociedad humana: no los necesitamos, somos super canijos, váyanse al demonio. El gran gimmick es que durante la Hellfire Gala se hacen dos cosas importantes. Uno, se elige un nuevo equipo de X-Men, que incluye Cyclops, a Jean, en su horrible traje feo, horroroso, asqueroso, a Lorna, a Rogue, Zink y Wolverine, Laura Kinney. Y Sunfire, esos son los nuevos X-Men. Y la otra cosa importante es que el gran anuncio es que los mutantes terraformaron Marte. Ah, sí, que ahora le llaman Araco, ¿no? Araco. Ahora es el planeta Araco, sí. Ok. Seriously flexing power, ¿eh? Ok. Que Araco es un anagrama de Krakoa, ¿no? Sí, exactamente. Es toda una bronca ahí. No, sé que está más bien eso metido en lo de X-Men y luego en lo de Ten of Swords, que no he leído. Cuando lo lea, les platico bien el asunto. Ahorita la verdad es que no estoy súper enterado, pero de ahí viene y no lo necesitamos para más cosas, ¿no? El cómic empieza que Kurt, pues, llega a la Hellfire Gala y estaba muy nervioso, y le ofrecen unos tragos y dijo, bueno, para los nervios, ¿no? Estaba muy nervioso. Y se puso una espantosa, ¿eh? Pues no, hombre, ya andaba soltando la sopa de, ¡ay, aquí viene Oslock, nos va a comer a todos! No, no, dude. En fin. Ya cuando resucita de entre los muertos, ya estaba en la cruda. Pues dice, bueno, ok, estuvo buena la fiesta, pero tengo que seguir encargándome. Tenemos problemas, está el Patchwork Man y David me está pidiendo que haga una forma de contrarrestar al Patchwork Man, no nada más en poder, sino también en cultura. O sea, tengo que encontrar la manera de unir a los mutantes para que no se sigan matando a los idiotas. O sea, tiene muchos problemas el pobre de Crawler. Ah, y el doctor Demesis le ofrece acá un café, el Krakoffee. Krakoffee. Para la cruda. Y tiene una conversación. Crawler y el doctor Demesis tienen una conversación ahí, empieza muy interesante porque Crawler fue el que propuso la primera ley de Krakoa de haz más mutantes. Y ahí es donde empezamos con problemas, porque sí, ok, vamos a hacer más mutantes. ¿Sabes lo que estás pidiendo, Crawler? Como no das especificaciones, estás nada más dejando al. Ahora sí, catantas y locas. A gente ella por crear más mutantes. ¿Y qué va a pasar con ellos cuando nazcan? Vete a saber, pero ya hay más mutantes. Sí, o sea, como que dijo, vamos a la antítesis de Wanda Maximoff. Muy bien, ¿y luego? ¿Y luego? ¿Qué hacemos? Todo. Me encanta este número porque toca dos temas que no se habían visto mucho para lo raro que se querían ver en X-Men. Ya no lo tocaron tanto. Número uno es la comunidad mutante, de bueno, ¿qué hacen el resto de los mutantes, que no son así los X-Men y demás? ¿Qué hacen? O sea, ¿a qué se dedican? ¿A qué dedican el tiempo, no? Y la otra es, pues no que quedamos que todo el mundo era horny, ¿por qué no se la pasan tirándose todo el tiempo? Más o menos aquí se ve. Y me encanta uno de esos ejemplos, o sea, que es, aquí no hay eufemismos, no hay nada de esto. Llega un momento en el que después de la Hellfire Gala, una de las amigas de Pixie, Loa le había pedido a Pixie ayuda de, oye, pues hay una chava que me gusta, que es la pobrecita de Mercury. Mercury, otro de esos personajes que salieron de Academy X, que es de, oh, shit. ¿Te acuerdas? De veras, la pobrecita está traumada. ¿Te acuerdas del Predator X? Ah, sí, claro, ¿cómo no? Uh-huh. Del, Second Coming. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que tiene una piel como, pues, como metálica? Ajá, sí. Bueno, tú sabes que el Predator X fue creado en un laboratorio. Originalmente era como un perrote sin pelo. Le pusieron esa piel metálica de manera artificial. Para eso raptan a Mercury, la desollan viva y le dan piel a varios de esas cosas. Jesus. La rescatan Julian Keller, Hillion y Laura Kinney. La rescatan y logran rehacerle la mayor parte de la piel, pero una parte no, que es el Predator X que quedó canijo y que ahí es una bronca en Second Coming y demás. Y la pobrecita de Mercury termina toda traumada. Hay una escena que me parte el alma. Tengo ese cómic, sí lo tengo, que es el final de esa parte, donde pues Laura que ahí empezaba ya como que a dejar de ser tan tan clon y como que más persona. Va con Mercury. Se habían hecho amigas, es lo que me gustó mucho. Ojalá en algún momento regresen a ponerle algún personaje de apoyo a Laura, pero bueno. Va a su cuarto así como que, oye, pues estás bien. Y la pobrecita de Mercury es de, no, o sea, llorando de, Laura, no me deja de doler, ¿no? Es de, dime. Así que me dio mucho gusto cuando me enteré que así de, ay, bueno, pues aunque sea, ahora sí que le piden una cita a la pobrecita, ¿no? Se me quita el gusto en un poquito en este número donde hay una escena muy, al principio muy humorística, que llega Pixie con Legion, y de, oye, Legion, unas amigas y yo necesitamos tu ayuda. Y Legion dice, bueno, pues, ¿qué quieren? Oye, Legion, Ruth me contaba cuando ustedes eran novios, porque sí, Ruth y Legion terminaron en una relación romántica, como ustedes no estaban en realidad mucho tiempo físicamente juntos, pues digamos que tenían una forma de ser íntimos. Mindfuck. Es literalmente un mindfuck, se tiraban mentalmente. ¿Las podrías ayudar con esto? Porque Loa tiene un poder muy impresionante, pero que en las manos incorrectas es muy canijo. Loa lo que hace es que desestabiliza materia, lo que toca lo puede desestabilizar, reduciéndolo a cenizas o a polvo. Si está muy emocionada, muy excitada, como que no controla bien su poder. Y la pobre de Mercury, gracias a Dios, fue alguien que tiene la capacidad de ser básicamente un T-1000, pues pagó el precio, ¿no? Ahí se le enseña una manita ahí de Mercury en medio, hecha girones, ¿no? Y es de, pues, ¿qué onda? ¿Las ayudas? Y es de, pues ya que, a ver. Se empieza muy humorístico de que estas dos pobres mujeres lo único que querían era tirarse después de la super pachanga de la vida y no podían. De verdad, hasta siento feo de, ah, pobrecitas, o sea. Y come on, Legion quería ver, ¿eh? Y pero hay una razón del por qué, y es donde dices, fucking shit, Legion, eres más parecido a tu padre de lo que te gustaría admitir. También en este número regresa un personaje que de veras no lo había visto en años, no me acordaba de él. Cuando lo volví a ver, casi grito de la alegría. Nightcrawler estaba hablando con el Dr. Nemesis y ve que hay una figura misteriosa acá encapuchada y demás, que anda como que repartiendo las drogas ahí chistosas a los chavos ahí en Krakoa. Y pues Crawler es de, no, mira, aguanta, a ver, ¿qué les estás dando a esa gente? Va correteando esta figura misteriosa, obviamente la alcanza porque se puede teletransportar. Y regresa después de quién sabe cuántos años, Stacy fucking X. Que conocimos en la era de Poptopia, ¿no? Un poquito después, salió en el Uncanny X-Men 399. Uh-huh. Es donde tenía como un burdel mutante, ¿no? Ella es una trabajadora sexual, ella estaba en un burdel mutante, el Rancho X, Ranch X. Exacto. Que llegan ahí unos, para variar, unos fanáticos religiosos a masacrar a las trabajadoras, porque cómo los humanos iban a rebajar con eso, ¿no? En los Purifiers, ¿no? Los Purifiers, me parece, sí, exactamente. Y de ahí, pues los X-Men, pues como que la adoptan. Nunca tuvo como que... Se me hace un equipo interesante, pero sí era un pez muy fuera del agua. Porque... Pues, con sí, Angel, se sobre con los todo, X-Men, ¿no? ¿Mm? Con Angel sobre todo, ¿no? Con Angel y con Crawler también en algún momento. Es que al ser una... Su poder de Stacy X es una mujer, o sea, es una mujer muy guapa, pero que tiene como escamitas, o sea, parece viborita. Pero que a ella le encanta cómo se ve, o sea, ella se siente hermosa y es hermosa. Su poder es que con el tacto, o sea, el momento de que te toca, puede controlar las feromonas que encuentra en ti. Si encuentra si encuentra que estás excitado, lo puede catapultar. Si estás triste, igual. Si estás, si empiezas a sentir pánico, uy, te puede dejar paralizado con el chasquido de un dedo. Es un poder muy interesante. Después de varias cosas, ya ni siquiera necesitaba tocarte. Literal, era nada más el control de feromonas era incluso a distancia. O sea, si podías llegar a sentir, la feromona incluso tiene un cierto, dicen que científicamente tiene un olor. Si ya detectaba ese olorcito, podía controlar esas feromonas que estabas emitiendo. Poder muy interesante, muy parecido a otro personaje que también salió en Academy X y que después se murió. Ya regresó, ya está mejor de salud, que se llamaba Wallflower. Pero bueno, ya después les platico de ella. Jessica Drew. Sí, claro, Jessica Drew también. Jessica Drew, Spider-Woman, tiene también ese poder. Específicamente para atracción, no tan amplio como Stacy X, pero sí. No, exacto, es para atraer, era una espía. Uh-huh. O sea, específicamente en esa parte. Y hay un de hecho, Yo me acuerdo mucho. Fueron esos números incluso donde también dibujó Kia Samilla, me parece. Exacto, donde Angel andaba con Paige Guthrie, motherfucker. Paige Guthrie. Sí. Incluso la tercera, como que esta Stacy quería ir algo con Angel, la manda al cuerno porque, pues no, ¿cómo le voy a presentar a mi mamá a la sexosa que parece víbora? Mejor le presento a la hija del maíz. Iba a decir Midwestern Beauty, pero pues sí, hija del maíz de Paige Guthrie. Se quiere desquitar esta pobre Stacy ahí con Nightcrawlers. Crawler en ese, de hecho, en ese entonces, hasta que me acordé, es en ese arco donde él está estudiando para sacerdote y Stacy llega a su cuarto sin ropa, así de Crawler, me mandaron a botadero, necesito a alguien que me quite lo triste, y Crawler pues, todo así de no, o sea, estaba padre la historia, pero como que Stacy nunca se encontró realmente dentro del equipo. La terminaron mandando al garete, ya por muchos años no la utilizaron. La última vez que yo la vi fue en un especial de Domino, donde hay una especie como de un anual de Domino en 2019 que escribió Gail Simone, y era como que un grupo de apoyo mutante que presidía Nightcrawler para aquellos mutantes que no se veían como seres humanos y no podían pasar como humanos. Y estaba Stacy, que ella sí había perdido sus poderes. Ella fue de los mutantes que perdió sus poderes en el día M. Hay una escena muy padre con ella donde le dice a los que están ahí, o sea, sé que ustedes me ven como una humana, pero yo me siento horrible porque yo me amaba, yo me amaba como me veía, y de repente me encuentro con que ya no soy la persona que era, ya no tengo la conexión con la vida como yo era, etcétera. Es de fuck. Y hay un diálogo ahí que después investigué y dije, resulta que Stacy X sí la habían utilizado para otra cosa. Hubo un tiempo después de Civil War donde hubo una nueva serie de los New Warriors, donde básicamente eran mutantes que habían dejado sin poderes, que no me acuerdo quién era quien los recluta, o sea, leí el resumen, no leí el cómic, vete a saber, los recluta para ser los nuevos New Warriors, y entre ellos estaba Jubilee, y ahí te vale, me acuerdo de cuatro y dices, ok, Jubilee más o menos lo entiendo, pero estaba Stacy X, cuyo nombre real es Miranda Leibald. Estaba Angel Salvatore y Barnell Bohusk. El Vic. Por alguna razón quisieron ser héroes. No tengo idea, no he leído el cómic, pero lo que sí encontré es que la recepción del público fue muy pobre. Bueno. Sí, que fue de las series, es de todas las series de New Warriors que la que menos le ha gustado a la gente. Algún día tengo que leerla, nomás por el morro, pero bueno. Y me encanta que es Stacy quien le dice a Nightcrawler, o sea, ella le da la nueva perspectiva de su regla mutante de asmas mutantes, porque dice, a ver, Crawler, chill. Sí, Crawler, digo, ya la atrapa así de, ¿qué le estabas dando a esos chamacos, no? Ya le quito una bolsita y un satchel que traía y de, ¿les estabas dando condones, hija? Y me encanta Stacy de, a ver, acabamos de pasar la fiesta del siglo, donde saltaste un montón de adolescentes jariosos, cuyos modelos a seguir son un montón de gente jariosa en trajes pegados todo el tiempo y todos embadurnados en aceite. Por supuesto que iba a regalar condones, infeliz. Y lo lleva a un lugar de Cracoa que normalmente, ahora sí que la gente de Viena, la gente high allá en Cracoa no visita, The Bower. La explicación de The Bower me encantó, porque no, Crawler lo ve con los ojos de un católico. Le dice, hiciste un bordel en el jardín del Edén. Y obviamente está diciendo una cachetada porque se la merece, ¿no? Dice, no, infeliz, no es un burdel, es un templo de sexo, un sex temple. Como muchas religiones antiguas. Sí, me voy enterando. Y hice un poquito de investigación. Un poquito disputado, pero bueno. También en la antigua Grecia, en un templo de Afrodita en el Acrocorinth, se decía, no sabemos si es realmente cierto, que cualquier hija de vecina podía ir a ofrecer, incluso era bien visto que fuera a ofrecer este trabajo sexual, porque aparentemente, o sea, era como que tu ofrenda hacia la diosa Afrodita. No sabe, o sea, realmente no se sabe si era todo mundo o si nada más realmente era como lo que se consideraría más normal que fuera nada más cierto grupo de sacerdotisas que eran las que ofrecían por ahí ese tipo de ofrendas. En la religión, en la antigua Sumeria, en Mesopotamia había mucho de eso. En Roma, en varios lugares, no eran burdeles. En Roma es que no tienen un nombre real traducible, no es un burdel, no es un templo sexual, es simplemente una, como que una especie de casa de compañía, es la forma en la que lo encontré definido. Pero sí, hay muchas civilizaciones en la historia de la humanidad que tienen esto, y Stacy lo explica muy padre de que hay algo más que pueda, que sea más beneficioso y curativo para el alma que la intimidad. Sobre todo de un montón de gente que no son como ustedes. Ahí es, me encanta que ahí hace la diferencia entre, o sea, estamos nosotros que somos los mutantes de a pie, los que no somos grandes de X-Men, que no vamos a misiones, pero que vivimos en Cracovia y somos mutantes, pero no encontramos siempre un lugar aquí en Cracovia. Y están ustedes, los protagonistas, ¿no? Los escritores a cada rato van a revivir. Y entonces, pues esa división crea soledad. Crea soledad, crea frustración. Y la gente viene aquí, no nada más por sexo, viene por intimidad, por hacer una conexión. Hay gente que nada más se la pasa hablando, hay gente que nada más se abraza por horas, hay quienes le ponen durísimo y nunca se vuelven a ver. Pero no pasa nada, el chiste es que salen de aquí con una sonrisa. O sea, algo muy necesario. Y como que a Correa le cae el 20 de mi regla esa de hacer más mutantes se queda muy corta. Y más aún cuando Stacy le enseña la otra parte de The Bower, que es una, pues son unos cuneros. Resulta que los mutantes tomaron la palabra de Nightcrawler muy literal, hicieron más mutantes. El problema es que no todos querían hacerse responsables de un chamaquito. Y entonces, pues, lo dejaban ahí al cuidado de Stacy. Que eso también pasaba, ¿eh? En las entrevistas antiguas. O sea, sí llegaba a pasar que de repente, pues, los productos de estas relaciones, pues, acababan siendo abandonados y, pues, también formaban parte, después se convertían también en cuidadores del templo, cosas así. Sí, es una relación complicada. Por supuesto que es complicado en vista de la civilización actual, pero pues sí, es algo que existía. No podemos hacer ojos viscos al respecto. Y le enseña que, oye, Crawler, aquí está tu primera ley de Krakoa toda la vista. Si es malo, no sé si sea bueno o si sea malo, pero eso es lo que estás abogando ahorita. Y creo que lo que necesitamos no es más mutantes, es más mutantes que se preocupen por el prójimo. Que esa idea es más, o sea, me encanta que Cy Spurrier, a través de los diálogos de Stacy, lo acerca a algo mucho más conocido para Crawler, el preocuparse por el prójimo. Sí, que, o sea, se empieza a encontrar cierta vinculación con sus creencias religiosas, ¿no? Exactamente. Y mientras tanto, el desgraciado de Legion sí ayuda a la pobre de Loa y a esta Mercury, pues a que se tiren mentalmente. Pero como que. Y Pixie se queda ahí también viendo, ¿eh? O sea, no sé si notaste que. Sí. Pues, a Legion tenía que estar ahí. Y, por cierto, un detalle que no había mencionado que se me hace muy interesante. A Legion a cada rato lo están cuidando los hermanos Zorn. Por si se pone loco. Por si se pone. Dos mutantes nivel Omega que tienen literalmente el poder de un sol en la cabezota andan cuidando a Legion, ¿eh? Así como que aguas. Y él lo sabe, o sea, dice: en el momento que me ponga loco, estos tienen toda la libertad y la obligación de terminar conmigo, ¿no? Así como que, uy, canijo. Y ok, entonces, Legion tiene que estar ahí porque es el que les ayuda a estas pobres dos muchachas. Los hermanos son, pues tienen que estar ahí porque son los que van a ayudar a Legion si se pone loco. Pero Pixie se pudo haber ido, ¿eh? La curiosidad mató al gato. Y Pixie se queda ahí viendo de, ¡ah, Dios, I love this! No sé, de, Pixie, you fucking freak, dude. Sí, little privacy. Pero luego empieza a salir mal. Y entonces es, y Pixie dice, oye, ¿qué está pasando con ellas? Mendigo Legion de, no sé, vamos a ver. ¿Cómo que vamos a ver, infeliz? Eso no se hace. Se meten a su cabezota de estas dos pobres mujeres. Y empieza ahí, o sea, me encanta también el a través de los diálogos, ves las diferencias de personalidades que tienen. La forma en la que Legion lo describe es que están viviendo 1000 primeras citas en un instante. Se están conociendo a niveles que normalmente tomaría años o vidas, o que incluso gente normal nunca en la vida llega a conocerse de manera tan íntima. Es básicamente lo que Stacy estaba diciendo, pero forzado. Y es ahí donde empiezas a salir más las malas cosas, porque todos, entre ellas no queda, que todos los secretos quedan expuestos. Y entonces vemos a ver la psique de Mercury, que queda muy dañada, que es resentida de las personas que tienen todos sus sentidos. Mercury no necesita comer, Mercury realmente no necesita respirar, puede sobrevivir el espacio, el vacío duro del espacio. Por lo que entendemos, percibe el mundo de otra manera que una persona con los sentidos normales, ¿no? Y Loa tiene, y el contraste con Loa es que Loa tiene esa necesidad de acercarse a alguien, y como que ella sí es del yujo, en los diálogos de si le echamos ganas, esto puede ser para siempre. He estado pensando en 5 hijos al principio, 3 niños, 2 niñas, a lo mejor un par de después. Dices, algo aquí va a calabar muy mal. Y sí, resulta que quien estaba como que manipulando a estas dos pobres es Onslaught. Onslaught estaba, y esto empiezo con mis preguntas: ¿Onslaught estaba metido en ellas? Sí, estaba metido en ellas, estaba literalmente volviéndolas locas, forzando ese encuentro extremadamente íntimo entre ellas. Legion termina exorcizando, por supuesto, a Onslaught, con las secuelas que de Loa y Mercury no se pueden ver a los ojos, terminan asqueadas la una de la otra y corren en sentidos opuestos. ¿Y qué creen? Que Legion lo hizo a propósito. Legion sabía que si empezaba, si tenían esa especie de cita mental, iba a ser irresistible para Onslaught y lo iba a traer, y él pensaba que aquí es donde me lo puedo tronar. Arruinó lo que pudo haber sido una bonita relación de estas dos personas por sus mendigos objetivos. ¿A quién te suena? Como su padre. Como su padre. Fuck. Corretean a Onslaught hasta... estaban en Marte, lo corretean hasta Krakoa, donde llega Onslaught ahí a The Bower. Hay una escena muy chistosa donde vemos que uno de los las personas que iban a este lugar a sentirse un poco menos solos es Fabián Cortés. Y Fabián Cortés lo corre del cuarto diciéndole: estás bien loco, largo de aquí, no me voy a poner esta cara. Una mujer con la que él estaba le avienta un casco de Magneto. Dices, ¿tú? Sí. ¿En serio, Cortés? No, pues híjole, cada quien su fetiche, pero. Cada quien su fetiche. Y córtate el pelo, hippie, ¿no? Así de. De verdad, buenísimo, de veras. Pero luego te acuerdas que Magneto se puede parecer a este Michael Fassbender. Y ok, I dig it. Miren, Michael Fassbender llega y te dice: únete a mi hermandad de mutantes. Sí, sí, sí, a lo que quieras. Vámonos, de una vez. ¿Dónde firmo? A ver, el culto qué. O sea, ok, pero me dio mucha risa esa escena, de verdad, es padrísima. El asunto es que cuando Lost, estaba Lost, o sea, Lost, nos vamos enterando que ella es amiga de Stacy, que la ayudó, que se ayudaron mutuamente cuando vivían en la calle, cuando eran indigentes. Y Lost está en The Bower atendiendo a los bebés. Número uno, porque tiene vocación, o sea, es pachón con ellos, les cuenta historias. Una explicación muy lógica: como los oídos de los bebés no están bien desarrollados, los poderes de Lost no le afectan, no los hacen vomitar. Uh-huh. Así que para los bebés es mutuamente benéfico que esté ella, porque sienten compañía. Para un bebé, el tacto, el que estarles hablando a cada rato, el sentirse acompañados es increíblemente importante. Yo no sabía qué tan importante a nivel psicosocial es eso para ellos, es vital. Y pues para Lost igual, o sea, para Lost es encontrar esa parte que ella, pues todo ese cariño, ese afecto, ese amor que no podía dar, que se había sentido negada, que todo una forma de procesar su dolor, pues a través del cariño con los peques. Se me hizo una escena muy padre, muy bonita, y es arruinada por Cortés y por Onslaught. El momento en el que ve a Cortés, Onslaught aprovecha eso, porque nos vamos enterando que Lost siente un enorme resentimiento por Cortés, así que se le mete el chamuco y empieza a utilizar sus poderes así canijos para destruir el lugar. Y inmediatamente la preocupación de Stacy, me encanta, es de Crawler: los niños, llévatelos a la goma, o sea, déjame a estas, vemos qué hacemos, llévate a los peques, no es necesario. Llega Legion, Pixie y los hermanos Zorn, dos mutantes nivel Omega, Legion y Pixie de colada, contra Onslaught, y Onslaught, o sea, en su forma astral, en el cuerpo de Lost, with a flick of his mighty hand, los manda a volar, ¿eh? Porque es el maldito Onslaught, ¿te acuerdas lo que pasó la primera vez? De veras, ahí sí me quedé de, fuck, ¿ni estos tres pueden? Estamos en broncas. Y es un enemigo al que David, pues, conoce, pues, seguramente por su padre, pero él nunca lo enfrentó. No, jamás. Jamás nos se habían enfrentado. Pero Onslaught no decide que ese no es el momento para una confrontación final y se termina yendo. Oye, por cierto, el rediseño de Onslaught versión Patchwork Man es creepy as fuck y está muy bien, muy chido, ¿eh? Creepy, porque sí, porque incluso, o sea, sí es como con un traje, es flacón, pero tiene así su casco medio raro, nada más se le ven los ojos así malditos. No, no, no. la onda, ¿eh? Me encanta lo que hizo Spurrier. Digo, me enoja que lo haya hecho cool. Pero luego de repente, o sea, lo que me encanta es que también tienen, como es el plano astral y la fregada, de repente sí ves su silueta clásica de Onslaught, así como de claro. Del videojuego de Marvel contra Capcom, ¿no? O sea, igualito. Sí. O sea, como que está ahí para todos, ¿no? O sea, para los que queríamos ver algo nuevo de Onslaught, o no queríamos, pero ya lo tenemos, ya que. Y para los nostálgicos así de, ah, ve, he's mighty handy, ¿no? O sea, ¡ah! Oh, fucking A, Rob Quinn, eres la mera onda. De hecho, esa siluetita donde lo dibuja... esa es una pose de que sale de un cómic que dibujó Andy Kubert, ¿eh? Cañón. Ah, sí, claro. Cuando llega con su ciudadela, ¿no? Sí. De Nueva York y demás con la mano alzada y demás. Sí, 100%. No, classic Onslaught. Ah, mira, me dio gusto verlo. Sino que es curioso. O sea, es una cosa ahí que... ya lo habíamos defenestrado mucho. Y de repente aquí es de... ¡Oh, shit! Quiero ver más de esto. Sai Spurrier haciéndolo. Spurrier, exactamente. Uh-huh. El número me encanta cómo acaba cuando todos deciden, bueno, no vamos a llegar a nada, pues vamos por un trago, ¿no? Y ahí va todo el equipo. Stacy burlándose de ellos, así de, a ver, Sex Police, ¿qué tanto quieren? ¿No? Y Crawler es de, ya entendí, no es lo que necesitamos, ya. Ya capto, ¿no? Me encanta que hacen una especie de compromiso, porque Stacy le explica a Crawler de... acuérdate que lo que necesitas no es procreación y no es forzar a nadie, es conexiones, es lo que vas a necesitar al fin y al cabo. Amor es tomar riesgos. Y Pixie también le da, me encanta que Pixie, o sea, por lo que vivió, también le dice, oye, sí, pero no podemos compartir todo, somos personas, necesitamos secretos, somos imperfectos. Uh-huh. Y Stacy dice, es cierto, bastante inteligente tu escuincla. Y esa relación que de hecho que tiene Pixie y Crawler me encanta porque Crawler fue quien la entrenó para todos sus, para efecto de poderes de teletransportación. Es básicamente su mentor en X-Men. Así que sí, tiene todo el sentido, ¿no? Que sea. Así que también sea como que Pixie se sienta un poco, o sea, que le quiera contestar a Stacy un poquito por ella y un poquito por Crawler, me hace sentido. Sigue desarrollando muy bien estos personajes, Pachón. Y un detallito muy padre que, o sea, están precisamente discutiendo eso de que lo que necesitas son conexiones y Crawler, sácate de tu cabezota todo eso de tu ley mutante loca. Stacy hace sus magias locas con el Dr. Nemesis, porque el Dr. Nemesis tenía como que beef con Dazzler, por cualquier razón, ¿no? O sea, le decía, cállate, arpía, gritona, no le gustaba su música, cada rato la vilipendiaba. Y están ahí en el bar, está otra vez Dazzler ahí, se acerca el Dr. Nemesis y Dazzler es de, a ver, ¿ahora qué quieres? Yo no tengo energía para más rants. Y lo que hace Nemesis, o sea, y el empujón que le da Stacy, porque Stacy no puede hacer que sientas algo que no quieras, el empujón que le da Stacy es de, a ver, señorita Dazzler, pues perdón porque he sido un cretino y ¿le gustaría bailar? Esa relación entre ellos dos me encanta porque se le quita lo infeliz, o sea, se le quita esa enorme, increíble inseguridad que tiene el Dr. Nemesis, a pesar de que es así medio megalómano y si quieren es el Rick Sánchez de los X-Men y lo que quieran. Rick Sánchez de los X-Men. Básicamente. Pero es una enorme inseguridad el que tenía con Dazzler de, sí me gustas y por eso soy mala onda contigo. Y al final es de, ¿quiere bailar, señorita? ¡Holy shit! O sea, me hicieron sentir bonito por Némesis. ¡Por Némesis! ¿Quién lo diría? No, genial. Y me encantan los siguientes. El número 4, de hecho, es un número muy importante. Pareciera que a veces es de relleno. Muchos sentían que era un poco de relleno. Porque hay dos. Básicamente son dos historias las que se están complementando aquí. Por un lado, vemos que Nightcrawler está teniendo una especie de conflicto ahí con. Entre Fabián Cortés, que está aprovechando sus poderes bien mala leche en Central Park en Nueva York, haciendo que la Gorgon, que fue un mutante que me voy enterando murió en Ten of Swords, en un lugar donde si te matan como que regresabas, pero regresas rarito, por eso es que no actúa, como que no está en total control de sí mismo. Y para quienes no conozcan a la Gorgona, es el líder de la mano. Ah, con razón me sonaba. Ok. Sí, su gran poder mutante. Son dos poderes mutantes. Uno es que es básicamente un empath. O sea, puede sentir y presentir los sentimientos de las personas a su alrededor. Y la otra es que, como una gorgona, sus ojos, si los ves, te petrifican. Sí, es, y por eso siempre anda con una como venda, ¿no? Siempre anda con una venda en los ojos para no abusar de su poder. Sí, es muy interesante el personaje, o sea, está pachón. Y andaba el desgraciado de Cortés sacándolo de sus casillas, amplificando su poder de Empath para que sintiera todo el odio de Nueva York. O sea, es todo el tiempo. Sí, ¿y por qué lo hizo? For shits and giggles, él detesta a los humanos. Los mentes planas, les dice, ¿te acuerdas? Flatscans. Yo no me acordaba que en inglés decía flatscans. Se me quedó mucho la traducción que usaban en Bit, ¿no? Mentes planas. Mentes planas, es pachón. O sea, en inglés me gusta también la traducción. Sí, en español me gusta. Mente plana, sí suena despectivo, que es de lo que se trata, de hecho. Sí, justo. Y por otro lado, y Nightcrawler ahí va a tratar de impedir eso. Y por el otro lado está David teniendo un encuentro con su padre. Le pide una semilla. Una semilla de esas de Krakoa. Puertas de Krakoa todas locas. Y se encuentran ahí en el barcito ese de donde están, parece que es el único bar mutante. Y me encanta esa escena porque pues David está hablando ahí con su papá. Javier por fin se quita su casco ese loco y tiene una conversación por fin con David. Donde le dice, sé que no piensas gran cosa de mi hijo, pero no sé qué. Y David es de, no, papá. Ese es el problema. El problema es que sí te amo. No sé por qué, pero te amo. Y Javier, por un momento, por un instante. Baja la guardia. Sientes que de veras es humano. Sientes que de veras sí tiene la capacidad de ser un padre para David. Lástima que se va al demonio esa oportunidad muy rápidamente. Porque David, pues obviamente no le puede decir de, oye, ¿te acuerdas de esa cosa que no quieres que nadie se acuerde, ni siquiera tú, de Onslaught? Pues regresó en forma de fichas y está envenenando la mente de todos los mutantes y tenemos que hacer algo. No puede hacer eso. Si hay alguien que es susceptible a los poderes de Onslaught... Es Javier. O Magneto. Así que realmente no puede decirle la verdad. Se lo tiene que ocultar y obviamente Javier se desespera porque no tiene el control. Y es esa escena donde Javier se empieza a desesperar. Es un grid de 9 paneles. Donde empieza con, o sea, las escenas con Javier y con David están a color normal, pero empiezas a ver su discusión y como que el resto del bar les empieza a llamar la atención esa discusión. La tonalidad ahí cambia a tonos rojos y empiezas a ver a los demás pues mutantes ahí reunidos, empiezan a enojarse, a enfurecerse. De hecho hay una escena con Pixie que de veras te da miedo. Pixie de la nada saca su Soul Dagger y pela los dientes como que va a apuñalar a alguien y dice, aquí algo va a pasar, o sea, todo se está yendo al demonio. Y se va al demonio en el momento en el que Javier pierde el control. Javier, le dice Legion, es que no puedo, me voy a enterar qué estás haciendo, quieras o no. Le toca la cabeza para entrar en su mente. Y esa es la puerta que estaba esperando Onslaught. Y una escena, es un doble splash page padrísimo, donde ves el efecto que Onslaught tiene en la gente, que es puro odio y resentimiento y rencor, sin ningún control, todos matándose entre ellos, amigos contra amigos, amantes contra amantes. Pixie matando a sus amigos, ¿de cuándo acá? A Loa, ¿no? A Loa, le estaba apuñalando así de, dude, no, Loa estaba utilizando sus poderes contra Pixie, o sea, le estaba matando también. Y me encanta David desde, a ver muchachos, porque siempre estaban los hermanos Son con él. Ay, todos juntos con sentimiento utilizan sus poderes para vaporizar ahí a todo mundo. Todos los que estaban en el bar terminan muertos. Es la única forma que encontraron. Obvio iban a regresar, ¿no? Pero sí se queda David de fuck. O sea, ¿a qué grado tuvo que llegar esto por mi padre, no? Fíjate que... Muy, muy intensa esa escena, es muy canija. Habla mucho de la relación que tienen David y Javier. Me encanta, yo creo que es de mis favoritas de todo el cómic. Qué interesante hicieron a Onslaught en ese sentido, ¿no? Porque nada más antes era de, pues voy a conquistar el mundo y para todos los mutantes y no sé qué, ¿no? Y luego a ver qué hago, ¿no? Voy a convertir a todos en reptiles, a ver qué hago. Ajá, y acá lo convierten en un ser que, pues es la parte más oscura de Javier, la parte más oscura de Magneto y es un ser de odio. Eso se me hace buenísimo, ¿eh? Si vamos a esas, yo ni siquiera es la parte más oscura de ellos, es la parte más oscura de Krakoa, de toda la sociedad mutante. Que representan ellos dos, básicamente, ¿no? Los santos padres de la sociedad mutante, ¿no? Exactamente, o sea, sí, es el lado oscuro de los padres, de los padres figurativos de los mutantes, pero termina siendo más grande que ellos. Sí. Y de hecho ese es el asunto, que Onslaught, o sea, la figura de Onslaught es más poderoso que Javier o Magneto. Y desde su origen, ¿eh? Así era. Desde su origen. O sea, es así como nos lo vendieron, ¿eh? Así, a mí ni me digan. Y la otra parte del cómic se resuelve cuando Crawler, o sea, ve que está pasando con la Gorgona y con este Cortés, Cortés le dice, mira, tienes tres opciones. Me puedes matar, pero entonces se va a salir y pues ya se acaba el control de la Gorgona y todos felices, ¿no? El problema es que ya cometiste un pecado en tu religión, como que queriendo aprovecharse de él. Puedes ir con la Gorgona ahorita y matarlo, pero quién sabe, pero su backup está chistoso y quién sabe cómo salga. Una vez más es asesinato. O puedes ir y enfrentarte tú a la Gorgona y dejar que te mate. La gente se va a horrorizar y se va a ir. Pero entonces es suicidio. El desgraciado de Cortés se sentía en control, así de yo me las puedo todas. Muy a la Cortés. ¿Y qué hace Nightcrawler? Lo hace reír. Lo hace reír. Hace una rutina de slapstick con un muy convenientemente un bote de helado, ¿no? O sea, andaba ahí un señor vendiendo helados a la gente que estaba reunida apedrando ahí un mutante, pero bueno, se cae ahí en su carrito de helados, lo va correteando, o sea, hace el ridículo Crawler y la gente se empieza a reír. Y la Gorgona, obviamente, como estaba con sus poderes, como sus poderes empáticos, pues empieza a percibir eso también, empieza a reírse, se empieza a calmar, empieza a sentir cada vez más positivo, ser más positivo. Y pues ya se le arruina el asunto a Cortés. Y me encanta ese la forma no extreme de acabar este conflicto. Exacto, o sea, le dio la vuelta. Le dio la vuelta a las opciones que le daba a Cortés nada más, ¿no? Sí, que ok. Vemos que Crawler sigue creciendo, sigue adaptándose, sigue cambiando, no se está quedando. No es el mismo Crawler que empezó ya el cómic, el Crawler que estaba todo depre y canijo de... Mis niños se están matando por gusto y ya nadie, o sea, y todos se burlan de mi religión y mi fe no tiene cabida en este mundo. Ya no es el mismo. Vemos que todavía no encuentra su lugar, muy en el sentido de lo que pasa con la gente en The Bower, pero para otro nivel. Pero empieza ahí a tomar un nuevo camino. Eso me encanta de todo este asunto. Empieza a encontrar el Way of X. Empieza a encontrar el camino de X. Uh-huh. Me encanta. Y el número 5 es... Básicamente, el número 5, estoy un poco conflictuado con él, porque ese sí se siente un setup. Es mucho el setup para el capítulo final, que es The Onslaught Revelation, pero hay mucho que rescatar de este episodio. Número 1, que pues los mutantes que habían sido, que tuvieron que morir porque Javier se le metió el chamuco, se le metió Onslaught, son resucitados, pero vemos que al momento de resucitar como que empiezan a actuar raro. Como que todos de manera uniforme tenían una... Se les ocurrió una gran idea, decían ellos. Y Pixie le da un nombre. Yo dije, holy fuck, esto va a salir mal. Se les ocurre hacer The Crucible. O sea, Crucible, The Crucible como el ritual ese mutante raro. Pero Ball como de fiesta. De baile, de fiesta. Damn. O sea, ya no es una orgía masiva. No. Ahora es una masacre masiva, ¿no? Sí, supongo que podríamos decir masacre, slash orgía, slash suicidio masivo ahí. Dije, Spurrier, o sea, hay momentos donde uno sí, ahí sí aplica el meme de estelarizando el mal velado fetiche del escritor, ¿no? O sea, okay. Ok. Que algo que no habíamos comentado es que los últimos tres números de Way of X, el 3, 4 y 5, son una exploración de Crawler de cada uno de los mandamientos de Krakoa, ¿no? Sí, haz más mutantes. Le respeta la tierra. Respeta la tierra y no mates humanos. Ajá. Pero nadie dijo que no se maten entre ellos, ¿no? Es muy distinto. Y es precisamente en este número 5 donde se da eso de respeta esta tierra. Lo que Crawler intenta hacer es que Lost y Cortés pues limen asperezas. O sea, que Cortés se disculpe con ella a fuerza. No jala porque hay mucha mala sangre entre ellos. Nos enteramos que Lost perdió a sus padres en un ataque de Cortés. Yo sé en cuál es, yo sé en cuál fue. ¿Y verdad que sí es en ese? Sí, exacto. En Fatal Attractions, en el primer capítulo, cuando es X Factor, el número 20 y tantos, creo. Dibujado por Joe Quesada, por cierto. Hay un ataque de los acólitos de Cortés a un hospital donde sale mal herida Valerie Cooper y al principio. Y los miembros de X Factor están con una enfermera que uno de los acólitos llamado Senyaka, uno que tenía unos látigos, la atacó y acabó matándola. Y fue una masacre de gente completamente inocente que estaba en un hospital y que los acólitos llegaron simplemente a matarlos porque podían hacerlo. Es la gran masacre que hizo. Vemos la consecuencia de eso. Eso me encantó de este cómic, ¿eh? No, ¿sí? Yo no lo veía venir. Ataron algo de hace... y les funciona perfecto. Sí, porque la verdad es que no, Cortés nunca fue muy nunca fue un personaje muy desarrollado, que digamos. Eran los noventas, ¿qué esperabas? Eran los noventas. Obviamente las cosas no salen bien porque Ocelot ya tiene las garras metidas en todos los mutantes. Donde cualquier mutante que haya muerto y resucitado y que sienta algo de odio, Ocelot tiene las garras metidos en ellos. Cortés termina por utilizar sus poderes mala onda con Lost, la sobrecarga, termina matándola. El problema es que estando en Marte, los lleva a Marte ahí para tratar de que se disculpara Cortés con Lost. Lost, con sus poderes sin control, hace que una de las lunas de Marte se vaya a estrellar con el planeta, acabando con la vida de todos. Y ahí andaba también el pobre de David construyendo algo con esa semilla que le había dado, esa semilla cracuana, se la metió en la cabezota. Uh-huh. Y algo estaba construyendo, quién sabe. Y Javier había ido con él a decirle: a ver, hijo, necesito unos minutos contigo porque quiero saber qué onda. No le estaba poniendo mucha atención este David a Javier porque estaba más ocupado con Nightcrawler y demás, pero en algún momento ahí David dice: Crawler, tengo un problema. Todos nos vamos a morir. Y me voy enterando que mi papá ya tomó una decisión. Entré a su mente por un segundo y si me muero aquí, no va a hacerme un cuerpo nuevo. Así que no voy a tener dónde entrar y se acaba este asunto. Tienes que hacer algo. Y a Crawler se le ocurre, ahí como que se le prende el foco de: ya sé qué hacer. Ya sé cómo hacer para que la sociedad mutante podamos estar unidos sin ser mueganitos, tener individualidad, abrazar nuestras imperfecciones, pero tengo que salvar a todos. Cortés, te voy a decir algo y me voy a morir. Cuando regrese me tienes que decir esto. Y mientras tanto, dame un bus porque voy a teletransportar la mendiga luna de regreso a su lugar. Y lo hace el desgraciado, ¿eh? Sí, o sea, con el bus de Cortés lo pudo hacer a costa de su vida. A costa de su vida, pero se ve espectacular esa escena. Sí. Espectacular, de verdad. Y sí, el asunto es que Crawler termina muerto, Cortés termina en coma, nadie se acuerda exactamente de qué le dijo Crawler a Cortés. Y en la última página de ese número vemos que se abre una toma ahí con Javier y con Nightcrawler, y vemos que están pues el resto, muchos otros mutantes ahí en Krakoa, y todos tienen arriba de su cabecita así como que una imagen de Onslaught, como dándote a entender de: Ocelot ya está metido aquí hasta las garritas, esto se va a poner espantoso. Y qué final. Yo hacía mucho, mucho tiempo que una serie para mí no acababa tan bien como esta, ¿eh? Sí, que el 5 ahí acaba, o sea, pero realmente no acaba ahí la historia. No, ahí acaba Way of X, o sea, como tal la serie, pero obviamente iba a tener un cierre en un número especial que fue The Ocelot Revelation, que salió esta semana. Y es un final... no quiero decir perfecto, no sé si exista, pero por lo menos para mí es un final perfecto para lo que hizo Cy Spurrier, ¿eh? Sí, o sea, a mí me sorprendió mucho porque durante la historia había un tema que estaba circulando por toda la historia, además de todo lo de Onslaught, etcétera, que es pues precisamente la fe de Nightcrawler y sus creencias y el encontrar una... pues no una religión, porque él decía, no es una religión, o sea, es una doctrina, una forma de vivir, etcétera, que uniera verdaderamente a los mutantes. Y en Ocelot Revelation logra precisamente eso. Y lo logra, o sea, establece una filosofía que verdaderamente funciona, ¿no? Sí, sí, sí. Le llama The Spark. La chispa. La chispa. No, pero para llegar a eso, o sea, pues Crawler estaba... parece que estaba solito contra el mundo. Y tiene que empezar. En un solo número va reclutando como que aliados que le van a ayudar a su cometido. Secuestra a Pixie. Porque no hay otra como decirlo. No hay de otra. Secuestra a Pixie y la lleva al lugar que David estaba construyendo. Construyó un lugar dentro de su mente, de su propia cabezota, que le llama el altar. Y que es el altar, es un espacio dentro del plano astral donde se es libre. Donde todo mutante que entre, o sea, porque ya hay una puerta cracuana hacia su mente, todo mutante que entre es libre de hacer y de explorar y de hacer todo lo que ellos quieran y necesiten en ese mundo sin repercusiones, no con la intención de saciar sus vicios, sino de curarse y crecer. Eso me encanta, ese concepto. Es la antítesis de lo que estaba pasando con Krakoa. Totalmente. Es muy buen punto, ¿eh? Es muy buen punto. Y es ahí donde llevan a Pixie y le extirpan el chamuco. Literal. Literal. Y ahí es donde centramos cuál es el gran... En una narración en off, Cy Spurrier nos da la razón de ser de Onslaught. Onslaught, por supuesto que su razón de ser es... Parece de caricatura, porque la cosa es... Perdón, es una cosa. Es una cosa hecha de odio y para el odio. Lo que quería era destruir a Krakoa, porque es para lo que está hecho. Es un ser, o sea, este sí es el malo de Malolandia, pero porque literalmente está hecho de odio. Y el momento en el que Onslaught nació fue un momento de odio, cuando Javier desató su furia sobre Magneto, ¿no? Sí. Y el gran plan de Onslaught es, voy a hacer que toda esta bola de infelices hagan un último gran sacrificio, el Crucible. Onslaught tiene, o sea, lo que hacía fuerte a Onslaught es que en el momento en el que un mutante moría, desde ese momento en el que moría hasta que lo resucitaban, ¿qué pasaba con ese tiempo de vida que perdía? Onslaught la consumía. Exacto, se volvía parte de él, es lo que le daba materia y fuerza, ¿no? Y dejaba una parte de él dentro de esa mente. Eso se me hizo una salida increíble de Cy Spurrier a esa pregunta de... O sea, mueres y no hay consecuencias, no pasa nada, todo está ok. No, no estaba ok. No, estabas alimentando al mal, el más grande mal de toda Krakoa. Wow. A mí se me hizo fantástico eso, ¿eh? Sí, es otra cosa, de verdad. Y en el Crucible vemos que incluso Pix y sus amigos otra vez se pusieron acá sus trapos acá de la Hellfire Gala y demás. Y con la intención de irse a matar. Y hay unas escenas ahí donde están en el degenere mala onda, que es donde digo que sale esta canción de Rammstein, yo creo, de fondo o algo así. Ok. Con trans metal y demás. Y hay también, hijo, para dar también un poquito de cierre, ¿verdad? Es que Spurrier no gasta paneles a lo menso. Para dar también un poquito de cierre a todo este asunto que había quedado pues pendiente con la pobre de Lois y de Mercury, como que se reencuentran, pero vemos que pues es parte del plan de Onslaught de... Estas dos se van a matar, ¿verdad? Era la idea. La idea era que todos se mataran a medianoche. Onslaught por fin liberara, o sea, un sacrificio masivo y iba a liberar el poder de Onslaught. Y ya no iba a haber quien pudiera detenerlo. El chiste de todos los demás, del equipo de Nightcrawler, era detener eso. Liberan a Pixie, liberan a Blink, a Loa, a DJ, a Dazzler y al Dr. Nemesis. Porque cada uno va a cumplir un papel dentro de ese plan. Está muy bien pensado, de verdad es que está dispuesto. Sí se puso a hacer su tarea de a ver cómo aprovechar cada uno de estos poderes para darles algo que hacer. Y hay un momento muy padre que Crawler se está encargando. A ver, eso es lo que me encanta. Nos vamos enterando que quien llevó a Onslaught a la isla Krakoa fue Lost. Uh-huh. Con el odio que le tenía a Cortés. A Lost la habían secuestrado los infelices de Orkis. Incluso lo dicen ahí mismo. No sabemos cómo se hicieron de un pedazo de Onslaught, pero quedó dentro de Lost. En el momento en el que llega a Krakoa, empieza a alimentarse, empieza a hacerse fuerte. Y es casi... Básicamente no lo podemos extirpar porque Lost, una persona tan pachona, tiene un odio, un resentimiento mortal contra Cortés. No va a poder sacar, o sea, no vamos a poder deshacernos de uno hasta que parece que no deje de odiarlo. Es el padre, Cort, el que está haciendo el exorcismo de Onslaught. Sí, exacto. Me encantó esa parte. Mientras que el equipo de campo se encarga de lo demás. Una parte padrísima que es una posición en la que yo hace tiempo no había visto a Pixie. Ella se encarga, ella toma o sea, le dice a la gente, a ver, háganme caso. Creo que ya sé cómo podemos hacer esto. Me encanta que le da una posición de liderazgo a Pix. O sea, después de tantos años... Sí, me encanta que el personaje haya crecido en esto, ¿eh? Sí, o sea, la verdad la hizo crecer mucho. Y también a Cortés, o sea... Yo de Cortés siempre había dicho, pues es un... alzado, creído, etcétera, y no tiene nada que ofrecer al mundo. Y aquí le ponen un backstory también muy interesante. Sí, su gran problema es que se odia a sí mismo. Sí. Y se odia a sí mismo porque siempre la ha tenido fácil. Sí, no, eso está durísimo también. O sea, pareciera que, pues, ¿cómo te puedes odiar por eso? Pues sí. Y por eso no tenía ni siquiera un nombre como Senyaka o algún... Magneto. No. Me quedo con mi interés de Fabián Cortés porque soy un segundón. Y ese es su... Y todavía es más patético que... Dice, sí, sí, todas estas cosas y demás, y quizá hubiera sido un poco más tolerable para mí si hubiera creído en lo que pregonaba Magneto, pero nunca me lo creí. No, solamente era necesitaba esa figura idolatrable, aunque no creyera en ella, ¿no? O sea, y me encanta que eso da, o sea, le da un contexto muy... Si uno releyera esos números de hace muchísimos años, de los 90, donde sale Cortés y sus acólitos, ahí casi casi venerando a Magneto, le das otro contexto, ¿eh? Porque entonces ahí sabes que Cortés no se la está creyendo. Y que, sin embargo, hizo que sus discípulos sí se la creyeran. ¡Uy! Mendigo Spurrier. Hijo, no. No sé cómo le aceptaron el pitch para eso, pero, hombre, la onda, ¿eh? Y Pixie se va a encargar de Magneto y Javier. Javier lo que estaba haciendo era borrar los respaldos de las mentes mutantes, para que en el momento en el que, en la medianoche, y que se empezaran a matar los unos a los otros en el Crucible, no regresaran. Sí, se acabara. Era el último sacrificio, el último que necesitaba Onslaught para ser superpoderoso y que todo se fuera a la goma. ¿Y quién va a hacerle frente a Javier y a Magneto? Pixie. Hijo. Y con mucha razón, Pixie va armada con algo que Magneto no, con lo que Magneto no tiene poder. Lo que estaba utilizando Pixie para sacarles el chamuco a la gente, con mucha razón, era su Soul Dagger. La Soul Dagger sí puede matar, sí tiene la capacidad de matar, pero es raro que lo haga. Es letal contra elementos mágicos y elementos psíquicos. Así que literalmente te podía extirpar el chamuco con esa cosa. Y a Magneto de repente se lo hace y se queda así de, oh Dios mío, Charles, tengo que ayudarlo, ¿no? Dice, Charles, sal de ahí, infeliz. Y se les pela a este Charles Javier. Y pues ni modo, ahí van a tener que ir a encontrarlo. Mientras que Crawler está, o sea, ahora sí que escucha la confesión de Cortés. Obviamente Lost estaba ahí con ellos, toma la mano de Cortés. Y por un momento, solo por un momento, Lost deja de sentir odio por él. No sé si lo haya perdonado, no creo que lo haya perdonado del todo. Incluso ella lo dice, no, perdono, pero por este instante no te odio. Y eso es todo lo que necesitábamos. El ancla de Onslaught hacia Lost, hacia el mundo mutante, ahí se pierde. Se le sale el chamuco a Lost por fin. Y mientras tanto, en el Crucible, el resto del equipo, digamos, de campo, pues hace de las suyas para sacar a los que estaban ahí en el Degenere Mala Onda, en Cracoa, y que los siguieran a un lugar donde podían hacer su degenere sin tanta bronca, al altar. Me encanta que es el doctor Némesis el que los hace más susceptibles con sus drogas locas que cada rato estaba cultivando en su cerebro, pero bueno, eran como honguitos locos. Sí. DJ y Dazzler, por supuesto, ponen la música para que todos lo sigan. Son como los ratoncitos de Hamelin, pero bueno. Ándale. Blink hace un portal para que pasen todos hacia Marte, y Loas va destruyendo el lugar donde era el Crucible para que no pudieran regresar. Me encanta cómo van, cada uno tiene su función, cada uno se va haciendo super pachón, y por fin vamos a ver, así que la fiesta buena onda ahí en el altar se pone, ahora sí que se está poniendo bueno el asunto, pero obviamente no nos podemos ir así solitos. Con lo que le quedaba, trata de poner a cabo su plan. Vemos a un Oslo muy raro. Es como que una versión maligna de Javier y Magneto. Sí, bueno, como que del Javier actual, ¿no? Con ese traje negro incluso y un casco redondo muy curioso. O sea, parece un Samhain. Sí, es como la versión actual. Es como si Oslo hubiera sido diseñado hoy día. Ándale. Es la versión de Javier así con su traje ese negro y su casco raro, pero con los colores de Magnetos y maligno y no sé qué. Como si hubiera sido diseñado el día de hoy en vez de los 90. Ándale, exacto, una actualización. Es un upgrade. El as bajo la manga de Legion para esto era esta Soraya Dost. Dost, que me gusta la explicación que dan aquí de su poder de... o sea, ella, el gimmick de Soraya era que pues, ella se podía convertir en arena, en polvo. Y como tal, pues el polvo a grandes velocidades es letal. Dice, pero es que tu poder es poder, es dividirte en infinidad de partículas y controlarlas. No es nada más que seas polvito. Sí, exacto. Esa es una simplificación, ¿no? No te hubieran puesto polvo, te hubieran puesto congregación, hija. Y es lo que hace con sus poderes. Hace que todos los mutantes que estaban ahí en el Crucible y pues, muchos otros que andaban por ahí también, muy al estilo de los cariñositos, todos juntos se echan al desgraciado de Onslaught. Y me encanta que la solución sea esa de... No fue ni Javier, no fue Magneto, no fue Crawler, no fue Legion. Aunque hubiera parecido que los cates entre Legion y Onslaught estaban garantizados, realmente no lo fueron. No fueron los hermanos Zorn. Fueron todos los que acabaron con Onslaught. Y me encanta que al final hay la frase que con la que termina derrotando Nightcrawler por fin a Onslaught es que no importa que por fin ahora van a ser todos ellos juntos los que van a derrotar a este mal, y que le recuerda al mundo que we rule us, nosotros nos gobernamos a nosotros. Que esa es una frase de Legion de la serie de Cy Spurrier. I rule me. Yo me mando a mí. Oh. Pero aquí lo lleva hacia las lecciones que te dio mediante Way of X. Comunidad, congregación, conexiones. We rule us. Wow. Y por eso creó la filosofía de Spark, la chispa, ¿no? Ajá. Y que el gran promotor también de la chispa ahora también es Cortés. Encontró un propósito también. ¿Quién lo diría? ¿Quién diría que me hicieron interesante a Cortés? Cuando él era el acólito, él era el celota que pregonaba las enseñanzas de Magneto. Y ahora acá, en otro nivel, pero verdaderamente entendiéndolo de corazón, ahora él es, pues no el apóstol, no nada de eso, sino él promueve esta nueva forma de vida que le llaman. No es una religión, es una cultura, la cultura de la chispa. Y vemos, o sea, las últimas escenas son Crawler entrando al altar, al espacio mental de David, y vemos escenas muy pachonas, o sea, donde van explicando que ahí hay de todo para que todos puedan sentirse parte de la comunidad, puedan sentirse aceptados. Vemos que la Gorgona está más o menos en control de sí mismo, entrenando a otros guerreros sin la necesidad, obviamente, de que salgan lastimados físicamente. DJ por ahí anda haciendo un show con Dazzler, por supuesto. O sea, DJ, o sea, nunca lo expliqué, pero su poder de DJ es que él puede hacer proyecciones pues sólidas a base de sonido, y para eso siempre tiene que estar escuchando música, que es como Dazzler, pero ya es luz. Y así que no, hombre, estos dos iban a llevar su pepachón, ¿no? Sí. Soraya está aprendiendo a usar más sus poderes. Vemos que también, o sea, sigue la idea del Bauer, incluso aquí. Stacy está por ahí echándole sus magias locas a Loa y Mercury. Un detalle súper pachoncito, vemos que Loa y Mercury están ahí compartiendo una malteada, algo que Mercury no hubiera podido hacer en el mundo normal, porque ella no come, no puede. Uh-huh. Y aquí como que por fin están teniendo esa conexión, y así bajo la mirada de Stacy de a fuerzas, cómo no, y si quieren feromonas locas me dicen, ¿no? Y ahí acaba el cómic con David diciéndole, bueno, pues ya tenemos acá ahora sí que nuestra base de operaciones, ya tenemos nuestra cultura, entonces, ¿qué? ¿Te vas a dedicar a ser, cómo le dices? ¿Vas a ser Peacekeeper, pastor, Jedi mutante? Dice, no. No. Vamos a ser legionarios, legionnaires. Oh, fucking hey. Ya imagino Legion. Hell yeah. Hell yeah. Y entonces, ese es el siguiente título. O sea, sí acaba aquí Way of X, pero sí va a haber una continuación. El siguiente año, en algún momento, va a ser un nuevo título, Legionnaires, donde vamos a poder ver otra vez a Nightcrawler, al Dr. Nemesis, Blindfold, porque Blindfold, Juggernaut, un dude que no conozco, y lo más importante de todo, Pixie con un nuevo uniforme bien pachón. Y vemos, y por lo que veo, también el arte va a ser de Rob Quinn, así que esta serie ya la quiero ver. Qué magnífica serie, qué forma de hacer una historia dentro del mundo de Krakoa. Yo lo voy a decir y ustedes me van a perdonar que soy muy exagerado, pero así siento que deberían ser todas las condenadas series de Marvel. tuvieran un principio y un final coherente, que sí acaben, pero que lleven a otra cosa, porque pues el dinero necesita seguir surgiendo y nuestro fix por más historias también. Creo que así es como debería. Esta es la forma ideal para hacer este miniseries en Marvel, ¿eh? This is the way. This is the way of X. Exacto. Y me encanta cómo termina también con. O sea, sustituye de alguna manera las tres leyes, o no las sustituye, pero encuentra una. Un mantra para cada una de ellas. Y es: mantenemos la paz, mantenemos la ley y mantenemos la chispa. ¡Wow! Ese se vuelve su This is the way, pero de los Legionnaires, ¿no? Sí, vamos a ver de qué se trata este asunto. Queda el asunto de Orkis, o sea, destruyeron ahí al. Frustraron el plan de destruir a la ciudad mutante a través de un agente externo como Onslaught. Pero queda Orkis, siguen vivos y bien por ahí. Supongo que por ahí ver el asunto de hacer preemptive strikes y demás. Honestamente no tengo idea. ¿Qué me gustaría ver en esta serie? O aparte de que ya vimos el equipo principal, pues que sigan teniendo a los dos personajes secundarios que salieron aquí, que se ganaron un lugar en el corazón de todos, ¿no? A mucha gente le encantó ver otra vez a Stacy X, ojalá permanezca. Un personaje como ella en el mundo de Krakoa se me hace súper interesante. Lost se me hizo fascinante también. ¿Quién? Lost. Lost es genial, o sí. Sea, esa... Pues, no quiero decir beatificación, pero sí bondad y compasión, pero con un pasado muy canijo y un lado oscuro también muy canijo. No, de veras, ojalá mantengan a estos personajes por mucho rato. Se va a poner muy bueno este asunto. Yo les puedo asegurar que se va a poner muy, muy bueno el siguiente año. Legionnaire sí va a ser escrito, supongo, no sé si va a llamarse el título, pero asumimos que sí, ¿no? Pero, asumo que sí. Va a ser escrito por Cy Spurrier, me imagino, ¿no? Sí. Él había dicho que consideráramos a Way of X algo así como una primera temporada. No podía decir evidentemente que ahí acababa el título e iba a haber una continuación con otro nombre, pero pues es la idea. O sea, la idea es que él evidentemente va a seguir con esta historia de Nightcrawler y de Pixie y de Nemesis y ahora Juggernaut. Fíjate, Juggernaut y otra vez Stacy X y demás, como en esos años. Como en la época de Chuck Austin, ¿quién lo diría? Juggernaut era parte del equipo cuando lo dibujaba aquí a Samilla, fíjate. Con un niño pez, no me acuerdo cómo se llamaba, pero. Un niño pez, sí. Estás amigo de Juggernaut. Sí. Estaría bueno que regresaran al pez, nada más por. A ver qué. Sí, oye, pues el pececito, o sea, pues todos lo queremos. Fíjate, ¿sabes qué? Sí, también me gustaría, ya que metieron a Stacy X y metieron el asunto del trabajo sexual dentro de Krakoa y demás, pues sus amigas del burdel, que ellas las amaba y las quería y demás, se murieron. ¿Dónde están? ¿Por qué no siguen acá en Krakoa? No, que todas son bienvenidas. Tiene que pasar por el Crucible, tal vez. Espero que no, pero bueno. No, o sea, si estás muerto, simplemente te... Te reviven. Pues ojalá que sí. Pero también es otro asunto. ¿Qué va a pasar con el Crucible? Exacto, es un buen punto. O sea, porque esto acaba de suceder hace unos días. O sea, que ¿Apocalypse va a estar muy contento con eso de que ya no haya Crucible? Ah, bueno, Apocalypse ya no está. Ah, ¿no? ¿Dónde anda? Se fue con su esposa Araco. Ah, ok. Entonces yo creo que podrían decir que es una tradición ya perdida, ¿no? Sí, pero el resto de los chamacos sí les gusta. O sea, esa es la bronca. Ay, denles algo en qué entretenerse. No sé, denles más condones. De veras, sí, o sea, vean la tele, tírense entre ustedes. Vean porno, no sé. Hagan algo constructivo, maldita sea. Exacto. Sí, no se estén como Kenny, ¿no? Vean porno. Vean porno, no sé, regales una suscripción a Xvideos, no sé qué sé yo, algo, ¿no? Hagan un OnlyFans, lo que sea, hijos. esas serían las recomendaciones de Stacy. Ándale, sí. Only X-Fans, ¿no? Oye, Stacy debería hacer su sitio, claro. Imagínate. No, fuera un escritor de título X, me corrían por horny, porque sí ponía algo así, ¿eh? ¿Y por qué no? Imagínate cuánto fetiche mutante no ha de haber, ¿no? Uy, no, o sea, si de por sí se supone que los mutantes, o sea, la nación mutante es rica porque vende drogas al mundo. ¡No, hombre! ¡They make a bank! No, imagínate así de who's horny for, let's say, wings? ¡Ah, oh, tenemos alas de todo tipo, ¿no? Angel, vienes, hijo. Angel Salvatore, hay de otras, ¿no? ¿A quién le gusta el pollo? Ah, mira, aquí está Vic, ¿no? ¿Quién le gusta el pollo? Te va a dejar de gustar. O tal vez te guste más, no sabemos, ¿no? No sabemos. Ah, bueno, curiosidad, pero sí, justamente cuando salió Stacy X, algo que yo no sabía, ya después me enteré, pues me quedé de... Ok, sí, este es un field day para los furros, ¿eh? Porque Stacy, ves que es, o sea, escamosita, es viborita. Sí. Me enteré por los Game Grumps, porque hay una broma recurrente en Game Grumps de que Danny es furro. No lo es, pero no sé de dónde haya salido, pero a cada rato lo andan diciendo, ¿no? En algún momento ahí, hace poquito, de hecho, en la semana pasada, algo así, estaban jugando algo de Sonic, no me acuerdo. Y sale por ahí el asunto de Arryn le corrige a Danny porque andaban así de que si había gente que le llamara la atención, o sea, que si hay gente que le llama la atención como que los dragones humanizados. Y dice, sí, Dan, pero esos no son furries, son skellies, de scale. Entonces, si alguien se dedicara a hacer un fanzine o vamos a hacer un título al demonio, con Stacy X y Nightcrawler, ahí tienes furro y skellie. Hijo. No es broma mía, lo vi en Twitter, pero me encantó la queja broma, ¿eh? Furry and Skelly, Dios mío. Y así le pondrían Furry and Skelly, así de, no, en fin. Profit. Do whatever you want. Profit. Y profit. Sí. No, de veras, es... Ojalá se animen también a entrarle, porque si se aventaron el programa, ya lo leyeron. Ojalá se animen a entrarle a Legionnaires, porque... Esto se va a poner muy, muy bueno. Muy interesante. Y que seguramente cuando salga Legionnaires haremos el bonito review. A ver a dónde nos lleva esta historia, que a mí me dejó fascinado, la verdad. Sí, yo ya me voy a suscribir. En el momento en el que esté para suscribirse, me suscribo, me vale. A falta de Runaways. Next best thing. Next best thing. Porque this is the way of X. Way of X. Así es, carnal. Y pues yo creo que con eso llegamos al final de este review. Esperamos que los hayas disfrutado. Tienes mucho lore sobre los X-Men de esas épocas, o sea, eso me encantó, Sí, me he dedicado a leerlos porque, pues, algo que yo no mencioné y que vale la pena es que Pixie terminó siendo de mis personajes favoritos y me puse a ver de dónde había salido. Yo no sabía que ella fue creada por dos de mis escritores favoritos que hicieron recientemente todo un arco padrísimo, probablemente mi arco preferido de todo Dragon Age. Ah, oh, ok. Ella fue creada por Nuncio de Phillips y Cristina Bier, quienes hicieron todo el ron que acaba de terminar de Dragon Age, de los cómics, que con personajes super pachones y que me hizo llorar el final, me hizo llorar, chillar como pocas veces, boco pelado. Ellos dos crearon a Pixie, crearon a Loa, crearon a Blindfold, crearon a los Hylians, crearon a Mercury. Todo ese asunto de los New X-Men Academy X es de ellos. Wow. Son geniales esos cuates, Y mira que han... O sea, en Marvel, por lo menos hasta Sabes Purrell, se ha encargado de cuidar esa creación, ¿no? Sí, 100%. Así que pues ya nos veremos el siguiente año, chamacos. Bueno, para hablar de esto, la siguiente semana va a haber otra cosa. Así es, carnal. Y pues así llegamos a este final de este review de Way of X, diagonal Onslaught Revelation. Y no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.